dos o tres te vienen a adorar. Hoy te imploramos, oye la oración, ven a concedernos amplia bendición, ven a bendecir a los que en este lugar junto a tu nombre quieren tributar. Cristo en el pasado fuiste siempre fiel, sé pues con nosotros como con Daniel. La bendición de Dios. Hemos dicho que empezamos a las 3. Gracias a todos los que están aquí puntualmente. Y bueno, vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, porque nos permitiste pasar momentos lindos en estos minutos que han transcurrido con nuestros hermanos aquí en este lugar. Y Señor, gracias porque has puesto en todos nosotros el deseo de saber la verdad, de entender las cosas que están pasando en base a un escrito está. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, porque todo lo que tú has dicho que se va a cumplir, se ha cumplido, y lo que has dicho, Señor, que falta por cumplirse, sabemos que también va a suceder. Gracias porque es bueno estar atentos a tu palabra profética más segura, porque sabemos de que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y este mundo necesita esa antorcha, Señor, de la profecía, la verdadera, no la falsa, la que se apega, Señor, a un escrito está. Y es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Pedimos tu bendición, asístenos con la sabiduría de lo alto, con el entendimiento que procede solo de Dios, para comprender las señales de los tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Hermano, buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Ok, gracias a Dios. El tema que vamos a estudiar En esta tarde lleva por título Antediluvianos e Ingeniería Genética. Así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos al libro de Mateo para tener nuestra base bíblica. Mateo capítulo 24, que es conocido como el pequeño apocalipsis de los evangelios. Saludamos una vez más a todos los hermanos en diferentes lugares que se están conectando a la transmisión. Saludos a todos los hermanos en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, y a todos los hermanos que puedan estar siguiendo esto allá en Europa, en Irlanda, en España, en diferentes lugares. Que la honra y la gloria sea para Dios. Amén. Amén. Y hoy quizá en algunas citas que tengamos, vamos a entender que Dios dejó un mínimo conocimiento para que estas cosas, la tecnología se desarrollara y el mensaje de la palabra de Dios pudiera llegar a todo el mundo. Amén. Amén. Es por eso. Mateo capítulo 24. En el verso 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Amén? Amén. Los días de Noé se nos presentan a nosotros como una advertencia para estar listos y preparados para la segunda venida de Cristo. Amén. Y debemos comprender cuál fue el pecado de todos los pecados que llevó Dios, que llevó a Dios a decir: me duele haber hecho al hombre. Dice la Biblia que le dolió haber hecho ¿a quién? Al hombre. Se arrepintió, quiere decir, le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque el hombre se volvió en rebelión contra su creador. ¿Hasta qué punto de la rebelión? Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Hasta qué punto? La palabra ingeniería genética, si ustedes revisan en los diccionarios, pues es la manipulación de los genes, la alteración de los genes, para producir algo que no fue lo original. Algo cambiado, algo alterado. Como adventistas del séptimo día, creemos en el don profético, ¿right? ¿Correcto? ¿Sí? Creemos que la Biblia dice que la iglesia verdadera al final del tiempo tendrá un profeta. Pero hay muchos profetas en las diferentes denominaciones. Pero todo profeta verdadero, dice la Escritura, que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es decir, si alguien se dice profeta, no debe contradecir lo que dijeron los profetas, sino debe, ¿qué? Seguir con la misma línea. Si los profetas hablaron de la ley de Dios, ese verdadero profeta hablará de la ley de Dios. Si los profetas hablaron del sábado e instaron al pueblo a guardar el día del Señor, el verdadero profeta instará al pueblo a hacer lo mismo. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre el espíritu de profecía correcto del espíritu de profecía falso, porque también Jesús dijo en Mateo 24 que vendrían falsos profetas, ¿se acuerdan? Sí, falsos profetas. Entonces, aquí tenemos un libro, no sé cuántos de ustedes lo tienen, de la hermana White, profeta de la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? En sus inicios, Dios visitó a esta iglesia con un don, el don de la profecía. Mensajes selectos, tomo 2. La cita que vamos a leer en español nada más la he encontrado en lo que es el apéndice C, para los que están apuntando, página 532. Página 532. Obviamente, como lo hicimos en la mañana, vamos a poner el marco histórico y después nos vamos a ir a la Biblia. ¿Está bien? Para entender. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Aquí estas citas están tomadas de un libro que se llama Dones Espirituales, Spiritual Gifts. Dones espirituales. Y hay volumen 1, volumen 2, volumen 3. Aquí vienen estas citas que voy a advertir. Estas citas dicen, bueno, si ustedes los adventistas creen estas citas, creo que tienen una mala y falsa profeta. Entonces, estas citas se han tomado para atacar el don de profecía, ¿correcto? ¿Sí? Porque se han malinterpretado. Y también se han tomado para atacar al pueblo adventista ya en su tiempo, no ahora, porque ahora piensa distinto, lo vamos a estudiar. Porque dicen, miren, si ese es su profeta, con razón los adventistas son racistas. O sea, pero vamos a ver, ¿cuál es la cita? Aquí está. Dice así. Pero si hubo un pecado más que otro, ¿qué es pecado, hermano? Transgresión de la ley. Pero si hubo un pecado más que otro, ¿qué hizo necesaria qué? La destrucción de la raza humana por medio del diluvio. ¿Hizo qué dice? Hubo un pecado que hizo necesaria la destrucción ¿de quién? De la raza humana. ¿Cuál fue ese pecado? Ah, es que la Biblia dice, como en los días ¿de qué? De Noé. Así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Pero en los días de Noé, escucha bien, hubo un pecado que Dios dijo, con este pecado destruyo a todos los hombres. ¿Cuál fue el pecado? A ver, vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a pedirle aquí a... ¿Cómo te llamas? Hermano Amancio, el niñito, ¿verdad? Que nos ayude. Ajá. Ahora, escucha bien lo que dice. Fue el vil crimen. En inglés es bajo crimen. O sea, un crimen muy bajo. Un pecado tan bajo. ¿Cuál fue? De la amalgamación del hombre, ¿y qué más? Y la bestia. Ah, y la Biblia habla de eso también. Ajá. Entonces, dice aquí que fue un crimen. Cuando usted lee esto, porque esto viene primero en dones espirituales, también viene en el libro Espíritu y Profecía, número 1, número 2, número 3, cosas que no tenemos en español nosotros. Están, it is only in English, brother. So you have a lot of work to do. Hay mucho trabajo para hacer porque nuestro hermano quiere traducir. Y gloria a Dios por eso, amén, porque eso ayudará a la obra en muchas partes. Entonces dice, miren, hubo pecado de esto, hubo pecado de esto. Viene diciendo la sierva del Señor todos los pecados. Dice, pero hay un pecado que dice, con esto voy a destruir al hombre. ¿Cuál fue? La amalgamación de, ¿qué dice? Del hombre y la bestia. ¿Con ese pecado? Y dijo, aquí se acabó. ¿Con eso? Lo cual deformó, ahora escuchen bien, ¿qué deformó? La imagen de Dios. Interesante. Entonces nosotros tenemos que saber qué es la imagen de Dios. Porque cuando la imagen de Dios es deformada, hay problemas. Sí, pues básicamente Dios es amor, ¿no? Y ahí están haciendo cuentas en contra de la naturaleza. Bueno, es el principio, Dios es amor, exacto. Pero vamos, hay que saber bien qué es la imagen de Dios. Ahora sigue diciendo, número 1, la amalgamación del hombre y la bestia deformó la imagen de Dios. Número 1, causó confusión, ¿qué dice? Por todas partes. Dios decidió destruir esa raza poderosa y longeva, lo que estudiamos en Génesis 5, ¿se acuerdan? Que había corrompido sus caminos delante de él. ¿Cuál fue el pecado porque Dios dijo voy a destruir al hombre? ¿Cuál? ¿Dónde está escrito? Aquí, aquí está escrito. La Biblia dice, como en los días de Noé, así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Sigue diciendo, todas las especies de los animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies, ¿qué dice aquí? Mezcladas, también usa la palabra amalgamación en inglés. ¿Que Dios qué dice? Hay especies que Dios no creó. Hay animales que Dios no creó. Las especies que mezcladas que Dios no creó y que fueron el resultado ¿de qué? De la amalgamación. ¿Qué dice? Fueron destruidas por el diluvio. Hay especies que Dios no creó. ¿Cómo? El hombre las hizo. Sí, sí, sí. Como el Rottweiler, ¿no? El Rottweiler se creó en Alemania. Ellos tienen, se recuperaron datos de que usaron creos genes de osos para crear ese animal. Exactamente. Hay animales que Dios no creó. El chihuahuita tampoco no es original. Esos son... Esos animales están robando el amor que nosotros debemos de darle a nuestro prójimo. Porque tú en lugar de buscar una relación ser humano a ser humano, ajá, tú quieres un perro más que a tu hijo. Ah, a lo que hoy la gente le llama perrohijos. Perrijos. O perrijos, ¿no? Bueno, no estamos hablando tanto de los perrijos hoy, pero bueno, no, y tampoco venimos a hablar de los animales que Dios creó. Estamos hablando que en la época del diluvio, hubo una razón por la cual Dios destruyó a la raza humana. Fue la amalgamación del hombre ¿con qué? Con la bestia. Y también el hombre era tan inteligente que se metió a alterar los genes de la creación y él mismo, en esa alteración, en esa ingeniería genética, creó animales que Dios no había hecho. Y ahorita vamos a ver la relación que existe entre ambas declaraciones. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a terminar de leer la cita. Vamos a leerla otra vez. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Entonces, ¿qué animales se metieron al arca? La creación de Dios. De la creación de Dios. ¿Sí? ¿Las especies que Dios no creó se metieron al arca? No. No, fueron destruidas. Entonces, ¿también para qué fue el diluvio? Para destruir los animales que Dios no creó. También, ¿sí? Desde el diluvio ha habido amalgamación de hombres y bestias. Ahora, escuchen, aquí viene la cita muy controversial. Como puede verse en las casi innumerables especies de ¿qué? Lo que decía nuestro hermano, ahí sí. Hay tantos cruces que se han hecho, tantas cosas que se han hecho. Hay razas de animales, especies de animales, más bien, que Dios no creó. Y dice, ¿cómo pueden verse? ¿En dónde? En especies de animales. ¿Y qué dice aquí? En ciertas razas de hombres. Ah, ¿y en ciertas qué? Y esto es lo que dice. Ah, miren ustedes. A ver, explíquenos eso. A ver, ¿cómo explicaríamos esto? Aquí viene. Yes, brother, sí. A lo mejor lo que yo entiendo es sí. Que vamos a decir. Tantita, hermanito. Sí. Ya está aprendido. A lo que yo entiendo es de que podría mezclarse como un africano con un mexicano. Uh-huh. O un americano con un nativo. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo. Ah, ok. Bueno, ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? El crimen de la amalgamación ¿de qué? Del hombre y la bestia. Y hermano, esta cita está poniendo en jaque hoy a muchos adventistas. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo? Porque si lo creemos así como está, nos metemos en problemas ¿con quién? ¿Con la ciencia? O quizá no con la ciencia, con esto del respeto a los derechos humanos, ¿no? Nos metemos en problemas con ciertas razas de hombres. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es cómo lo creyeron los pioneros, cómo vino el cambio y la evidencia científica que hay ahora en base a este escrito. Entender la palabra amalgamación. Y cómo lo creía la iglesia adventista antes y cómo vino el cambio y cómo se cree ahora. ¿Está bien? No hace nada de malo entender nuestra historia. Yo creo que el que no entiende su historia no sabe qué decir cuando se le pregunta algo. Pero el que entiende su historia por lo menos puede decir su historia, ya si él no lo cree ahora, pues ya es libre. Pero por lo menos que entendamos todo. Así que hay especies de animales que Dios no creó, ¿correcto? Que esos antediluvianos eran muy inteligentes. Muy inteligentes ellos. Vamos a decir así, fabricaron ese tipo de animales. El asunto que a nosotros nos retenía era la muerte. Que tú llegas, adquieres cierta sabiduría y a los 70 años o antes te mueres. Pero ellos vivían, ¿cuántas vidas vivían? ¿Cuántas vidas de nosotros vivían? Si Adán vivió más de 900 años, ¿cuántas vidas de un hombre normal como este? Bueno, ellos vivían como 7 o 8 vidas, ¿no? De uno. Entonces, ¿cuánta información iban acumulando? Ajá, por eso estamos diciendo. El mundo piensa que hoy nosotros somos los mejores. La Biblia dice que estos hombres tenían una inteligencia tremenda, pues vivían muchos años. Habían salido de las manos del Creador. Aquí está la cita en inglés, si alguien tiene duda, ¿verdad? Aquí tenemos un hermano. Y aquí lo dice más claro, ¿verdad? It was the base crime. Este fue el crimen más bajo de amalgamación of men and beasts. It is so clear in English, right? Es más claro en inglés. Dice, which defaced the image of God, la cual afectó, ¿verdad? Se me olvida la traducción de repente. Dice, deformó, gracias, la cual esta amalgamación de hombre y bestia deformó la imagen de Dios. Hoy vamos a estudiar entonces cuál es la diferencia entre los animales y el hombre en relación a la imagen de Dios. ¿Está bien? Sí. Como resultado, dice, causó confusión. Y luego acá dice en inglés, cada especie de animal el cual Dios había creado fueron preservados en el arca. Las especies confusas, las cuales God, Dios, did not create, aquí está, so clear. Lo que me gusta del inglés, que el inglés es tan claro, porque en ese idioma la hermana Juárez escribió, las especies que Dios no creó, las cuales, ¿qué dice aquí? Fueron el resultado de la amalgamación, fueron destroyed by the flood, fueron destruidas por el diluvio. Since the flood, desde el diluvio, there has been amalgamation of man and beast. Ha habido amalgamación de hombre, ¿y qué dice? Ambi y bestia. Y puede ser esto, y esto se ve como resultado en varias especies de animales y en ciertas razas de hombres. Y aquí en inglés lo tenemos más claro ahora, right? Aquí tenemos dos hermanos que hablan inglés, y disculpen a algunos hermanos si me escuchan hablando Spanglish, right? ¿Qué vamos a hacer con esas citas? Bueno, el hermano ya dio su punto de vista, él dijo, bueno, yo pienso que fue un hombre de una raza con otra raza, ¿verdad? Una familia, una mujer africana con un hombre asiático, algo así, ¿no? Vi un reporte también de que Ok. Vi también un reporte a donde ya las personas, vamos a decir, que no tienen una oreja, ¿no? Usan un, creo que un ratón, un mouse, y de allí empiezan como a crecer la oreja. That's right. Y luego de allí agarran la oreja del ratón, a donde le creció, ¿no?, mutó la oreja y se la ponen al humano. It is related to. We are going to talk about it. Está relacionado con y vamos a hablar de eso. Ajá. Entonces, cosas interesantes. Por eso dice, en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Entonces será, miren hermanos, gloria a Dios. Dios nos ha dado señales. Dice, antes de que venga la iglesia será zarandeada. Señal interna, zarandeo. Antes de que Cristo venga, tenemos el papado poniendo la ley dominical, en los Estados Unidos, los protestantes haciendo la imagen al papado, la ley dominical. Pero también Dios nos dio señales afuera en el mundo. Y dice que como en los días de Noé, así sería la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Entonces se puede interpretar de dos maneras este asunto. Cuando se habla de amalgamación, el texto dice hombre y ¿qué? Y bestia. Se puede interpretar literalmente o ya se puede reinterpretar, decir, fue un hombre, una especie de hombre con otra especie de hombre, ¿me explico? Es decir, un africano con una mujer africana y un caballo con un burro, un burro hembra, ¿no? Una burra, digámosle así, simplemente. Ah, y sale una mula. ¿Sí? Y sale también un macho. Ahora, ¿la mula y el macho se pueden reproducir? Ya no. ¿Ya no? Ajá. Entonces, cuando viene la cita, le voy a decir una cosa. Cuando viene esta cita, todos los adventistas creen lo que lo dice literalmente. Pero después viene el ataque y se cambia. ¿A partir de cuándo vino el cambio? 1951. ¿Usted quiere saber eso? La historia viene en esta revista. Es una revista de los liberales adventistas. La revista es Spectrum, volumen 12, número 4. Ahí viene the whole story. Toda la historia de cómo esa frasecita se creyó, se entendió y se cambió. Aquí viene toda la historia. Y le voy a decir una cosa. Ahí está, miren. Amalgamación de hombre y bestia. What did Ellen G. White mean? ¿Qué estuvo en la mente de Ellen G. White? Cuando se pensó de la amalgamación, ¿de qué? Del hombre y ¿qué más? Y la bestia. Y vamos a hacer rápido un resumen. Septiembre 8, 1947. 15 de los oficiales de más alto rango de la Iglesia Adventista se juntaron cerca de San Francisco, California, para escuchar a dos biólogos jóvenes adventistas. Uno se llamaba Frank L. Marsh y el otro Harold W. Clark, para debatir sobre el significado de dos breves declaraciones publicadas a mitad del siglo XIX por la profeta de la Iglesia, Ellen G. White. Los biólogos, ambos vivos y activos, ¿verdad?, en ese momento, 1979 cuando se escribió el libro, discutieron si los escritos de Ellen G. White implicaban relación sexual entre el hombre y los animales y habían producido confusiones especias, ayudaban a destruir la imagen de Dios en el hombre y dejaron huellas de su actividad, ¿verdad?, en ciertas razas ¿de qué? De hombres. Eso se discutió. ¿Cuántos sabían de que esa cita se había discutido? ¿Cuándo se discutió? ¿1900 qué? 47. 32 años después de su muerte. Entonces, uno decía, bueno, el texto es literal. Otro decía, no puede ser literal. Vamos a reinterpretar. Qué interesante. Qué interesante. Luego dice acá, ¿quién dirigió la junta? La junta la dirigió Milton Kern, presidente de los libros del N.G. White, digamos. La reunión empezó a las 9 de la mañana. Ok. Grábense bien estos dos nombres. Marsh y Clark. Clark traía el punto de vista de que amalgamación era, como dice el escrito, hombre y qué, y bestia. Marsh dijo, no, no puede ser hombre y bestia. El pecado que trajo la destrucción de diluvio no puede ser hombre y bestia. Bueno, pero la visión dice que sí fue. Entonces, Marsh, que era también un biólogo, ambos inteligentes, dijo no. Cuando es amalgamación, hombre y bestia es una especie de hombre con otra especie de hombre y una especie de animal con otra especie de animal. Evitemos la amalgamación, evitemos la frase que amalgamación es hombre y bestia. Eso no, es una especie de hombre con otra especie de hombre, una especie de animal con otra especie de animal. ¿Cómo fue la historia, hermano? La historia fue muy sencilla. Unos días antes de que hubiera esta reunión, toda la iglesia adventista creía que era lo primero. Toda la iglesia creía que era lo primero. Es decir, lo creían esto de manera, ¿qué? Literal. Ahí están las pruebas. Pero después de ese debate, todo cambió. Dijeron, no, esto no puede ser. Listo. Lo ponemos en hold. Ahí está, tranquilo. Se acabó. Oiga, hermano, pero hay un pecado que causó la destrucción ¿de qué? Del mundo. Oiga, ¿es importante o no es importante? Oh, eres, es importante. Porque si este pecado llevó a la destrucción del mundo y nosotros lo ponemos así en, hey, espérate, quédate aquí. Entonces puede ser que también nosotros estemos en esa confusión, ¿o no? Y si ese pecado puede ser que se esté llevando ahora a cabo y Dios está diciendo, mira, como en los días de Noé, estoy pronto a destruir. Porque la Biblia dice que como en los días de Noé, así será ¿qué? ¿La venida de quién? Del Hijo del Hombre. Y si nosotros decimos, este pecado no fue como está escrito. Mejor vamos a reinterpretar ese pecado antediluviano. ¡Wow! Y eso es lo que me puso a pensar. Bueno, ¿qué está pasando entonces? Como dicen mis hermanos de la República Dominicana, saludo. Oye, pero ven acá. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano Pedro? Sí. Oye, pero ven acá, a ver, explícame pues. Es un asunto serio. El pecado que trajo la destrucción del mundo antediluviano, dice que fue la amalgamación del hombre con la bestia. Dice, pero vamos a reinterpretar esto, creo que no fue así tanto. ¿Qué les parece, hermanos? Es la situación. Y le estoy dando ahorita la historia, quien pueda bajar esta información. Quien pueda bajar esta información, ahí usted la puede tener. Uno de los pioneros adventistas, llamado Uriah Smith, claramente apoyó la primera idea. Es que antes se pensaba que era la unión de hombre con bestias, así como lo dice. Desde que se dio la visión, hasta 1947. Uriah Smith claramente apoyó la idea, reflejó la idea popular de que en el tiempo los cruces entre hombre y animales habían creado la no man land, una clase de especie de hombres que entre hombres y bestias, popularizada por gorilas, chimpancés y hombres que viven en la selva, los hombres que no tienen el entendimiento. Y ahorita vamos a ver. Vamos a ver la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Es más, bueno, aquí está toda la historia. Y esta historia, escucha bien, resumimos esta historia aquí. Y yo no lo estoy resumiendo, es el artículo de esa revista. Mira lo que dice. For many years. ¿Por cuántos años? Por muchos años, the Adventist community, los adventistas, la comunidad adventista asumió, Mr. White believe, asumió que la creencia de la hermana White, que parte de la caída del hombre envolvió o estuvo envuelta la amalgamación sexual del hombre con las bestias, y defendió su punto de vista como ¿qué? Científico. Fíjate nada más. Después de 1947, cuando viene este debate entre dos biólogos, Marsh y ¿quién? Y Clark, ahí cambió todo. Después de 1947, el punto dominante cambió y ha continuado por 35 años. Eso en ese tiempo, cuando se escribió la revista. Incapaz de reconciliar la lectura más obvia de las declaraciones de Elena de White con la ciencia y con un compromiso con la genética igualitaria entre las razas, la iglesia ha aceptado la interpretación ingeniosa de Marsh acerca de lo que Elena de White pensó. It may be that, puede ser que la presente generación de adventistas no esté de acuerdo con la generación de los pioneros adventistas, por lo menos en este tiempo. Elena de White creyó en la amalgamación del hombre y la bestia, que la amalgamación del hombre y la bestia tomó lugar. Pero will not accept that view, pero no se aceptará ese punto de vista porque no tiene autoridad científica hoy. ¿Qué le parece? ¿Entendemos, hermanos, lo que está pasando? Hermano, esto es interesante. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el pecado que llevó a la destrucción, dice la profeta, fue la amalgamación del hombre ¿con quién? Con la bestia. Y con ese pecado vino ¿qué? La destrucción. Y si se le quita y si se le dice al pueblo adventista, no, esto ya no, porque no tiene ¿qué? Autoridad científica. Como la declaración de Elena White no tiene autoridad científica, olvídense de ese pecado que llevó a la destrucción. ¿Qué les parece, hermanos? No entenderíamos los tiempos en que vivimos. Exacto. Y ellos en su revista están diciendo el cambio, así está el cambio. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como muchos dudaban de las visiones de la profeta Elena de White, un pionero llamado Urias Smith, aquí está el punto de vista de Urias Smith, ya, pues miran, ellos creían en el don profético, ¿right? Ellos creían en el don profético, y aquí está su libro, si alguien lo quiere bajar para que vea ¿cómo defendieron este punto de vista? Se llama The Vision, las visiones de Elena de White, manifestación y dones espirituales de acuerdo a las escrituras, 1868. Esa visión de la amalgamación creo que fue unos 3, 4 años antes, es decir, como 1862. Entonces muchos empezaron a atacar el don profético, y entonces aquí dice, objeción, ahí está. Dice, los animales preservados en el arca, bueno, aquí esto es lo que ya vimos, ¿es cierto? Y acá está, ahora, no lo voy a traducir todo, pero ya lo dijimos, los pioneros adventistas apoyaban la primera conclusión. Ajá, ahí está todo, sí, ahí está todo, ¿verdad? Entonces, lo que dice aquí, vamos a poner un ejemplo. Dice Urias Smith, un pionero adventista, dice, sí, yo creo en lo que dice la hermana White, que la amalgamación entre hombre y bestia ha creado ciertas razas de hombres, ¿como cuáles? O ha producido ciertas razas de hombres. O sea, aquellos que siguen siendo hombres, eso no hay problema, dice, siguen siendo hombres. El asunto que ya no tienen la imagen de Dios, es lo que dice. Dice que la amalgamación del hombre y la bestia hizo que surgieran ciertas razas de hombres que no tienen la imagen de Dios, que borró en ellos la imagen de Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿Siguen siendo hombres, sí o no? Sí, dice, ciertas razas de hombres. Pero esos hombres ya no tienen la imagen de ¿quién? Dios. Entonces, ¿hubo amalgamación entre bestia y hombre? Sí. ¿Cuál fue el resultado? Esos hombres no tienen ya la imagen de quién. Esa amalgamación borró la imagen de Dios. ¿Siguen siendo raza? Sí, raza humana. Hombre, sí, pero sin la imagen de Dios. Así lo entendieron los pioneros. Pues es que así está la cita. Pero en 1947 viene el cambio. Ajá, y esto lo podemos encontrar aquí. Por aquí, dice... Déjeme ver. Creo que está acá en esta otra cita. Aquí está. Aquí está, dice. Y da ejemplos de algunos. Por ejemplo, los Bushmen de África, los Jotontos, los Patagonios, o cualquier otra clase de hombre que, however low they may apparently be in the scale of humanity, que estén muy bajos en la escala de la humanidad, o sus capacidades mentales están en cada caso en las bases en las cuales este trabajo se muestra, da, y aquí lo dice tan claramente, en los cuales nosotros podemos determinar si son sujetos morales al gobierno, sujetos de gobierno moral o no. En otras palabras, si ellos entienden, si esa clase de hombre entiende la capacidad o tiene la capacidad de distinguir, por ejemplo, la ley de Dios, el Evangelio. Entonces, en pocas palabras, lo que creían los primeros adventistas es, mira, antes del diluvio la gente era tan inteligente y tan perversa que usaron su inteligencia para crear una raza de animales, una especie, muchas especies de animales. Pero el pecado que llevó a la destrucción fue la amalgamación de hombre con qué. Ajá. Y eso produjo cierta raza de qué. De hombres que causó en ellos la desfiguración de la imagen de Dios. O sea, ellos ya no pensaban en quién. En Dios. Ya no temían a Dios. Ya nada, nada, nada. O sea, ellos llegaron a pensar, aunque eran hombres, llegaron a pensar como qué. ¿Y dónde dice eso? ¿Lo han leído más o menos en la Biblia? Y nos vamos a Romanos. Es que Romanos habla de eso. ¿Lo han leído, hermanos? Exactamente. Miren, vamos a la Biblia, vamos a Romanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, la triste historia es de que ahora nos han contado. Ah, ¿saben qué pasó después de ese debate? Después de 1947 fue el debate. Entonces la iglesia dijo, ah, entonces estamos mal, no se puede científicamente comprobar esto. ¿Por qué no hacen un documento y se lo encontraron, se lo encargaron a un pastor que se llama F.D. Nichols? Y eso lo encuentran ahora en el Centro White como la posición oficial de la iglesia, pero esa posición oficial no fue oficial hasta 1947. Antes fue esto. ¿Sí? Romanos chapter 1, Romanos capítulo 1. ¿Sí? Verso 22. Es más, verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Hablando de quiénes? De los antediluvianos. Profesando ser sabios, ¿hicieron qué? Necios. Y mira lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre, ¿qué dice? Corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué dice? Sus propios cuerpos. ¿Sabían la verdad? Sí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora mira lo que dice el 26. Por esto. ¿Por qué esto? Por lo que hicieron. Cambiaron la gloria de Dios, usaron su inteligencia para otras cosas. Dios los entregó ¿qué? A pasiones vergonzosas. Y hemos hablado de esto antes. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es qué, contra la naturaleza. Vino el homosexualismo, el lesbianismo, verso 27, 26, 27, Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a ¿qué? A su extravío. Pero aún el pecado que causó la destrucción, no fue que la mujer, y es pecado, mujer, dice, dejó el uso natural con mujer, hombre dejó el uso natural con el hombre, pero el pecado grave fue, ¿hombre con quién? Con la bestia. Y que causó ciertas razas de hombre, donde el hombre sigue siendo hombre, pero ya no tiene la imagen de Dios. Y decían los pioneros, ¿cuáles son esas razas? Bueno, pues son las razas, por ejemplo, dijo Urias Smith. Mira lo que dice Urias Smith. Dice, pueden ser los mismos excavadores indios de nuestro propio país. ¿Cuáles son los en ese tiempo los excavadores indios de América? Hermanos, son los indios que no tienen ¿qué? En ese tiempo, los que no tenían ¿qué? La capacidad de reconocer a Dios, de pensar como una persona normal. Esa raza de hombre que ya no piensa como hombre, sino piensa como ¿qué? ¿Los han visto que no se visten? ¿Que las mujeres no se cubren sus partes íntimas, ni tampoco los hombres? ¿Los han visto en documentales? ¿Que hablan con señas y todo? No, no, no. Han perdido pues la imagen de Dios. Muchos hablan con sonidos, ¿correcto? Los Bushmen de África, pero también habla de los patagonios. Y saludos a los hermanos de África y saludos a los hermanos de Sudamérica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tengo que clarificar. Aquí no se está refiriendo a todos los africanos ni a los de la Patagonia de Sudamérica, no. Se está refiriendo a ciertas razas. Yo me acuerdo cuando estaba allá en Chile, unos hermanos me hablaban de los mapuches, creo. Así se llama, como una raza indígena. Que los agarraban y se los llevaban los ingleses, se los llevaban y los ponían como en un museo. Ahora, los pioneros adventistas decían, esas razas que no tienen la capacidad mental de entender que son hijos de Dios y de ser responsables ante un gobierno moral, dice, todos esos son el resultado de aquellas combinaciones en base a la visión que se le dio a la hermana White. Esa era la interpretación profética, ¿hasta cuándo? 1947. ¿Cómo ven? Ahora, si tú te pones a decir eso hoy, ¿qué te van a decir? Hermanos, si aquel tiempo le tuvieron miedo, ahí están las pruebas, aquí están. Y como dijo M.L. Andreas en cuando cambiaron la doctrina en 1957, miserables teólogos, hoy diríamos también miserables los que cambiaron todo esto. Porque te quitaron cómo identificar que este mundo está por acabarse, te lo quitaron, ¿sí o no? They take it out, ellos te lo quitaron. El pueblo sin profecía, ¿qué le pasa? Sí, y muchas de esas, muchas razas de hombres, repito, siguen siendo hombres, pero sin capacidad moral, poblaron el mundo hace tiempo atrás, ¿sí o no? Porque algunos decían, bueno, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel que sí tenía una capacidad moral, escuchaba a Dios? ¿Y qué pasaba con, por ejemplo, aquí en México? ¿Eh? Exactamente, por ejemplo, los aztecas y todos esos que agarraban el corazón de las doncellas y se lo ofrecían. ¿Tenían ellos capacidad moral de decidir que eso era pecado el matar? No. Entonces los pioneros adventistas decían, bueno, es que esos son el resultado de esas razas desde allá, tiempo atrás. Ahora, quizá algunos esta es la primera vez que están escuchando eso. Hermanos, eso está en nuestra historia. Está en nuestra historia. Ahora, tú puedes agarrar el punto de vista. Desde que vino la visión, creo que fue en 1862. Porque en 1864 Urias Smith la defiende. Hasta 1900, ¿qué? 47. Pero si te apena el don profético, Entonces agarra la más light, la más ligera. ¿Y cuál es la más ligera? Bueno, a la que se mencionó hace rato, con todo respeto, right? Que era, bueno, no, es que fue amalgamación de bestia con bestia, hombre con hombre, es decir, raza de hombres con raza de hombres, y eso a eso se refería el hermano Juárez. Los virus y bacterias y anticuerpos del animal no pueden ser mezclados, y cuando se llegan a adaptar, crean mutaciones en el hombre. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cita? Ahorita estamos poniendo el marco, ¿qué? Histórico. Y ahorita nos vamos a ir a la Biblia, al Espíritu de Profecía, todo eso, ¿está bien? Ajá. Así que por muchos años la iglesia adventista creyó la parte de que la caída del hombre, hablando de en el tiempo del diluvio, envolvió amalgamación sexual de hombre con las bestias y defendió su punto de vista como científico. Después de 1947, el punto dominante cambió y ha continuado así por 35 años, incapaz de reconciliar la lectura de Elena, las declaraciones de Elena de White, más obvias con la ciencia. Hermanos. Ahí está. Disculpen, ustedes, está en inglés. Me decía una hermana, hermano, entonces, ¿cuándo? Es que no puedo traducir todo. Pero qué bueno que aquí hay unos hermanos que quieren traducir esto, amén. Para que usted entienda. Hermano, aquí está la cita. No la he encontrado yo en otro libro en español, más que en el apéndice de Mensajes Electos, tomo 3, la última página y en letras chiquititas. Ahí está. Pero aunque sean letras chiquititas, fue el pecado que causó la destrucción de la raza humana. Ahora, yo sé que en este momento entramos así, bueno, ¿y qué voy a creer yo? Hay muchas cosas científicas ahorita, ¿verdad? Mucho avance de la ciencia. Entonces tenemos que estudiar. Yo sé que trajeron sus Biblias. Amén. El problema es que hay muchas Biblias cambiadas. So, fíjense, estamos en la encrucijada de los caminos. Y tenemos que estudiar. Tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la creación. En la mañana fuimos a la creación, ¿se acuerdan? Hoy también tenemos que ir a la creación. Y el mensaje del primer ángel nos lleva a la creación para reconocer a Dios como el único creador, para darle gloria, entender el evangelio eterno. Y hermanos, cada vez que hago una investigación y veo que estoy en la iglesia, estaba en la iglesia incorrecta, donde han cambiado la doctrina, han cambiado la profecía, ¿qué no te han cambiado? Ya hasta te pusieron el cubrebocas allá adentro, ¿no? ¿Estamos listos para estudiar entonces? ¿Ya vieron el problema? ¿Ya vieron que había dos puntos de vista? En uno se tomaba literalmente, en el otro ya no. Y la posición oficial es que ya no. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros somos adventistas historicistas. ¿Qué se supone que debemos defender? La historia. Y la historia dice que desde que fue la visión, 1862, algo así, hasta 1947, se creyó que era la amalgamación, ¿verdad? Como dice ahí la cita, sexual entre hombre y bestia. Y cuando Dios vio eso, dijo, destruye al hombre, se acabó. Ahora, esos señores fueron muy, muy inteligentes, que crearon una raza de una especie, varias especies de animales. ¿Qué mundo era aquel? Y quiero decirles, hermanos, que en base a lo que está pasando hoy, nosotros estamos entrando a eso ya. En este mundo está entrando a eso. Y repito, no vamos a quitar nuestros ojos del zarandeo adventista, porque esa es una profecía antes de que Cristo venga. No vamos a quitar nuestros ojos del avance del papado, de los protestantes en Estados Unidos haciendo la imagen a la bestia, porque esa es una profecía. Pero tampoco vamos a quitar nuestros ojos de esto. Amén. Amén. Porque esto es otra señal más de que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, los teólogos, los científicos de la organización dicen imposible defenderlo con la ciencia. Ahí está, documento. ¿Grave o no grave? Cito de, se llama dones espirituales, en inglés es spiritual gifts. Eso no lo tenemos en español. Antes de la caída de Satanás, el padre consultó a su hijo con respecto a la formación del hombre. Porque estudiamos en la mañana también. Se propusieron hacer este mundo, ¿y qué? Amén. Antes de la caída de Satanás, el padre consultó a su hijo con respecto a la formación del hombre. Se propusieron hacer este mundo y crear bestias y seres vivientes en él. El hombre a una esfera y las bestias a otra. Y fíjate lo que dice. ¿Y hacer a quién? Al hombre a imagen de quién. De Dios. O sea, el pecado del mundo antediluviano fue que ellos quitaron del hombre ¿qué? La imagen de Dios, el plan que el padre consultó con su hijo antes de la caída de Satanás. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Fíjate lo que hizo el diablo. Por eso Dios dijo, esto ya no tiene mi imagen. Pues lo voy a destruir. Para que reinara como un monarca gobernante sobre todo ser viviente que Dios debería crear. A ver, ¿quién iba a reinar sobre quién? ¿El hombre iba a reinar sobre quién? Sobre las bestias. ¿Correcto? ¿Eso cuándo fue ideado? Antes de que Satanás, ¿qué? Cayera. Ahí está, plan de la creación. Y obviamente también de la redención. ¿Amén? Es decir, ahí Satanás todavía era ¿qué? Pues no había caído. ¿Verdad? No había caído. Génesis 1. E hizo Dios animales de la tierra según su... A ver, fíjate bien. ¿Qué significa según su género? ¿Y ganado según qué? ¿Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su... ¿Y vio Dios? Dios hizo los animalitos, amén. Pero los hizo de acuerdo a su género y especie. Pero mira acá, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre de acuerdo a su especie, al género del animal. ¿Dice así? No. El hombre es hecho a la imagen de Dios. Gloria a Dios. Y el animal no es hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, el pecado de amalgamación entre hombre y bestia, ¿qué quitaba en el hombre? La imagen de Dios. Hermano, este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque fue la causa de la destrucción del diluvio. Y hermano, quiero decirle que eso está pasando hoy, lo vamos a ver más adelante. Yo tengo fe de que Cristo viene muy pronto. Yo creo que Cristo viene muy pronto. Creo que el Dios que decidió el fin de la raza humana está por decidir ya el fin de esta raza. Amén. Tristemente, muchos no están preparados. Algunos, por la justicia de Cristo, queremos prepararnos. Y creo que Dios lo puso ahí tan claramente como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Porque esto que se vivió allá se está repitiendo ya. Otros están dando cuenta. Y la iglesia que tiene la luz ya ha dicho, no, me da pena esto. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Por eso creo que Cristo viene pronto. Amén. Y me da, ¿cómo le puedo decir? Ah, digo, bueno, tantas cosas que han cambiado. Con razón el pueblo no entiende las señales de los tiempos. ¿Cómo se ha metido el diablo? De hecho, el hermano que defendió el punto de vista desde antes, se llama el hermano Clark. Él escribió un libro y que lo están produciendo ahora, porque ellos saben, hermanos, que han hecho daño. Y la Pacific Press lo está publicando ahora. Por ahí, si alguien quiere saber, me dicen y lo buscamos. No me acuerdo el nombre del libro, pero cada uno propuso dos libros. Uno defendiendo el punto de vista basado literalmente en lo que dice la sierva del Señor, y otro defendiendo ya el otro punto de vista. Digo, va, bueno, ahora sí. Tenemos que buscarle, hermanos, si queremos saber los tiempos que estamos viendo. No podemos confiar en los teólogos, no podemos confiar en nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es Jeremías, donde dice 6:16, volver a las sendas antiguas. Preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Eso es lo que nos queda, hermanos. Porque de nuevos adventismos vendrán más y más y más y más y más. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Mira lo que dice aquí. El hombre había de llevar, ¿qué? La imagen de Dios. Patriarcas y Profetas 24. Tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Amén. En la semejanza exterior como en el carácter. ¿Se podía el hombre ayuntar con bestia? ¿Amalgamarse? ¿No? Porque llevaba la imagen ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿a quién iban a rebajar? ¿A quién? ¿Entendemos? A la imagen de Dios. Detrás de todo estaba el diablo, y cuando Dios vio que esta generación seguía más al diablo, la generación antediluviana, dijo, ¡ah, fuera! Y ahorita vamos a ver, porque ahorita estamos hablando de esta cita. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo. Se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de ¿quién? Cuando el hombre salió de las manos de su creador, a ver, vamos a ver cómo era el hombre. Era de elevada estatura y perfecta simetría. ¿Cómo era Adán y Eva? Era, ¿de qué raza era Adán? A ver, ahí dice, a ver, ¿cómo se mide la raza acá? Por los colores de la piel, ¿verdad? Trigueñito, en México decimos güerito, ¿verdad? Piel blanca, morenito, brown, lo que sea. Dark, caucásico. Bueno, algunos le llaman amarillos, ¿verdad? O cara pálida, dice nuestro hermano Pedro. Nuestro hermano Pedro siempre da buenas opciones, ¿verdad? Para reír un rato, dice el hermano. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. ¿Cuál era? ¿Qué? ¿Cómo era su piel? Rosado. ¿Han visto a alguien rosado? No de apellido, de piel. Los bebecitos. Pero ya de allí, casi todos estamos llenos de humo, que andamos en las ciudades. Y sí, o de tanto calor, ¿verdad? O sea, yo ahorita no puedo encontrar a alguien que sea como Adán, porque obviamente su tinte era, ¿qué dice? Rosado. Alto, ¿y qué más? Perfecta simetría. ¿Tenía un pie más alto que otro? No. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitaban la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán, no obstante, su figura era noble y llena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Olvídense de eso. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. ¿Qué les parece? Perfectamente bien, ¿verdad? Mire, hermano, todo lo que perdimos. Por eso hay muchas cosas que decir, avanzamos mejor en el tema. Mira lo que dice aquí. Qué tremendo, mira. Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que éste ha resistido la acumulación de la enfermedad que recayó sobre la raza humana como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado viviendo, ¿por qué dice allí? Por 6,000 años. Ah, pero eso ya lo entendimos en la mañana. Es decir, esta raza ha degenerado tanto que necesita también, ¿qué? Descansar. ¿Comprendemos? Este hecho en sí es suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre. ¿En dónde? En su creación. Tremendo, hermano. ¿Cuánto? Aquí lo dice. Se necesitaron más de 2,000 años de delitos y complacencias de las pasiones bajas para acarrear la enfermedad corporal a la humanidad a un grado apreciable. Es decir, de la creación, ¿a dónde? Al diluvio. 2,000 años que estos señores antediluvianos hicieron y deshicieron con todas sus capacidades que Dios les había hecho. ¿Cuánto es su capacidad? Aquí dice, si Adán en su creación, ¿qué dice aquí? No hubiera sido dotado con una fuerza vital, ¿qué dice? 20 veces mayor que la que tienen los hombres actualmente, la raza humana con sus hábitos actuales de vida en violación de la ley natural, se habría extinguido. Tremendo, hermano. ¿Cuánta capacidad vital tenía Adán y la raza humana? 20 veces mayor que la que tenemos hoy. ¿Eran hombres inteligentes sus descendientes, sí o no? A ver, Einstein. Hey, Einstein, how are you? ¿Cómo estás, Einstein? Ah, el de Apple. ¿Cómo se llama el de Apple y todos los? Henry Ford, que inventó el coche. ¿Qué capacidad le ponemos a ellos? Hermano, eso fue en estos últimos 2 siglos. ¿Cómo? Ah, ahora Tesla, ajá, el auto eléctrico, todo eso. Hermano, ellos están con un mínimo conocimiento de lo que Adán tuvo y sus descendientes hasta el diluvio. Con toda esta capacidad, ellos la pervirtieron, es decir, 20 veces mayor su capacidad para crear animales distintos a los que Dios creó y hacer el pecado que destruyó a la raza humana. Hermano, por eso a Dios le dolió. Ven, mira, con cuánta capacidad te hice. Pero te tengo que destruir, porque tú te estás destruyendo. Y le dolió en su corazón. Hermano, qué mensaje, como se dice, an awesome message, un mensaje precioso que tiene la iglesia adventista para dar al mundo. Hermoso mensaje. Adán fue hecho 20 veces en fuerza vital mayor a la de todos nosotros. En estatura, en simetría. Ahora, todos sus descendientes, ¿para qué usaron esa capacidad mental, esa fuerza vital? ¿Para qué lo usaron? De continuo al mal, dice la escritura. ¿Entendemos? ¿Dónde lo dice? Vamos allá a la Biblia. Vamos a, para que unamos esto con la Biblia. ¿Sí? Y comprendamos la situación de aquel tiempo. Y entendamos dónde te quieres quedar, si no, antes del 47 o después del 47, en relación a esa definición. Génesis capítulo 6. Aconteció, bueno, vamos al 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué dijo? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué? 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron, ¿cómo eran conocidos? Génesis 4, los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de qué? De renombre. A ver, ¿qué entiendes tú en el verso 4? Que fueron hombres de renombre. ¿Qué se entiende? Pero todos esos hombres de renombre fueron de continuo ¿a quién? Renown. Eran reconocidísimos por sus capacidades que tenían como descendientes de Adán, tremendas. Ellos no eran un Albert Einstein. Ellos no eran un Nikola Tesla o un Zuckerberg de Facebook. Ellos eran hombres de renombre, pero de su corazón, usando todas estas capacidades de continuo al mal. Hermano, ¿qué vamos a hacer con esa raza? Dijo Dios. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿De qué hombres? De estos valientes de la antigüedad, que eran hombres de renombre. Aquí está en el verso 4 y en el verso 5 de Génesis. ¿La maldad de los hombres era qué? Mucha. ¿Y qué dice el Espíritu de profecía? ¿Cuál fue el clímax de esa maldad? La amalgamación. Y que todo designio, escucha bien, todo designio ¿de qué? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Toda su capacidad, 20 veces mayor, hombres de renombre, todo lo que pensaban es, ¿cómo vamos a ir en contra del Creador, en contra de la creación? ¿Cómo le vamos a hacer? Y empezaron a crear animales. Imagínense nada más. Con esta capacidad de 20 veces la vitalidad que hoy tenemos, empezaron ellos a cambiar los genes de los animales, o a alterarlos, o a unirlos, y a hacer otro tipo de ¿qué? De creación. ¡Qué tremendo! Empezaron a alterar la creación. Y no solamente la creación de animales, sino que cierta raza de hombres vino como resultado de la amalgamación o el ayuntamiento con las bestias que tuvieron. Ahora, ¿entendemos, hermanos? Aquí está en la Biblia. Los valientes de la antigüedad, varones de renombre, pero su designio de su corazón era de continuo al mal. ¿Hermano, quiere decir algo? Estaba comentando ayer, hermana, que si de ahí ya viene la creación de los dinosaurios. Ah, ahorita vamos a hablar. El hermano pregunta que si de allí ya viene la creación de los dinosaurios. Sus juguetes. Sí, porque dice que. Ajá. Los claro. Dice que ellos crearon sus propios animales. Estos animales, bueno, estos los hicieron en China cuando lo compré. Dice Made in China. Pero los que hubieron allá. Los primeros chinos fueron los antediluvianos, ¿me explico? Y tengo que clarificar bien. ¿Sí? They made all things, ¿eh? Ellos hacen todo tipo de cosas. Es decir, hermana, voy a clarificarle y discúlpeme si yo le contesté mal. Bueno, ahorita vamos a entrar a los dinosaurios. Pero vamos a ver aquí, su pensamiento era de continuo al mal, que ellos crearon todo este tipo de animales. Sí, hay que corregir. La vida viene de Dios. Ellos cruzaron genes y genes hasta que tuvieron este tipo de animales. ¿Están bonitos? La Biblia dice que todo lo que creó Dios era ¿qué? ¿Cuántos quisieran tener esto en su yarda? Ah, fíjense nada más. Y por eso lo traje. Hay hermanos que le están comprando estos muñecos a sus hijos. Y otros más feísimos. Sí. Y están acostumbrando. Y ahorita hay una generación de jóvenes y de niños que son coleccionistas de estas cosas y digo, wow. Porque no saben su contenido, no se enseña su de dónde viene el asunto. Pero esto fue para contestar la pregunta al hermano, y ahorita vamos a hablar más adelante de esto. Lo que estamos diciendo es que estos hombres eran valientes, de renombre y de continuo al mal. Aquí está en la Biblia. Además, gigantes. ¿No lo dice aquí? ¿Para qué esperas de una raza gigante, de renombre y de continuo al mal? Hermano, mira lo que dice aquí. Vamos a, pero ahorita vamos a volver a esos animales. A este lo vamos a acostar. Si Adán en su creación no hubiera sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que tienen los hombres actualmente, la raza humana con sus hábitos actuales de vida, en violación de la ley natural, se habría ¿qué? Extinguido. Hermano, ahorita ya no existiéramos. Entonces ahorita, ¿cuánto tenemos de vitalidad desde el tiempo de Adán? Si ellos vivían cerca de los 1000 años, 960, 930, 900, ¿cuánto vivió Noé? ¿Se acuerdan? La mañana lo vimos. 950. ¿Cuánto tenemos nosotros de vitalidad si morimos? ¿A los cuántos años está muriendo la gente ahora? A los 50 ya pierden su capacidad. Ya, a los 50 ya la gente... Están desgastados casi por completo. Bueno, usted todavía no tiene 50, ¿verdad, hermano? Pero ya si decimos aquí, vamos a... ¡Ay, los hermanos ya están diciendo que los 50! Se dicen en el cuarto o quinto piso, para que no se escuche mal. De esas 20 veces mayor de capacidad, ¿cuánto llegamos nosotros? Como el 1. ¿Y si Cristo no viene? ¿Entienden por qué? ¿Y si vienen corona 1, corona 2? Hermano, por eso es que esta es una señal de que Cristo va a venir pronto. Amén. Mira, los santos que luchan contra la bestia y su imagen, pues no van a ser santos que tengan 120 años o 200 años. Sí, la hermana Juárez habla de niños. Amén. De jóvenes. Y dice que muchos llamará a Dios a la muerte también. Que no aguanten. Pero serán gente que no pasen, el salmista dice, 80, ¿qué dice? Hasta ahí llega el asunto. De los 80 para adelante es ¿qué? No es ganancia. Bueno, aunque dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. De los 80 años para adelante es angustia. Es fatiga. Es fatiga, hermanos. ¿Y por qué entonces hay gente viviendo más? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué la... Bueno, porque han seguido las leyes de la salud, porque aquí lo dice, mire, en violación, la raza humana con sus hábitos actuales de vida, en violación de la ley natural. Esos que viven un poco más, es porque han tenido en cuenta las leyes de la salud, de alguna manera. Han vivido en el campo. O sea, ¿y por qué viene la prosalud? Es para vivir un poquito más. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿está bien? Pero hasta aquí vamos entendiendo que estos hombres de renombre no eran cualquier cosa, hermano. No eran cualquier cosa. En el tiempo del primer advenimiento de Cristo, la humanidad se había degenerado tan rápidamente que pesaba sobre esa generación una acumulación de ¿qué? Enfermedades que acarreaba una marea de dolor y un peso de miseria inexpresable. La gente ya estaba bien enferma. Por ejemplo, este que tenía 38 años, una mujer, ¿no? Que tenía 38 años de... El que estaba acostado, perdón. Es el que estaba acostado, gracias. Estaba acostado en el lago que no podía ir a la fuente. ¿Y qué era lo que le esperaba? ¿A los cuánto? La gente se moría a los 40, 50 años. En el tiempo de Cristo, hermanos. Por eso cuando Cristo pasaba, le daba vida a todas esas aldeas. Dice la sierva del Señor que no había a veces había aldeas donde todas las aldeas eran curadas. No había ningún enfermo. Y así lo crucificaron. Así lo crucificaron. ¿Qué cosas, hermanos? Ahora, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿cuántos años vivió? Bueno, 33 años. ¿Es mucho? Murió joven. La vida de mi Salvador en esta tierra fue muy corta, pero suficiente para salvarnos. A la luz de lo que estamos viendo hoy. ¿Pudo haber vivido como Adán 900 años? Sí. ¿Como Noé? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque la Biblia dice que tomó nuestros dolores. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se humanizó, no en una humanidad antes del diluvio, es decir, con una capacidad de vivir cientos de años. Él, cuando se hace carne cuando la humanidad estaba degenerada por 4,000 años de pecado. Y ese es nuestro Salvador. Aquel que, siendo Dios y sigue siendo Dios, decide hacerse carne, y en el nombre de Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, ahí se une la divinidad y la humanidad caída, como dice el Espíritu, pero si es después, es decir, después de 4,000 años de pecado. Y esa unión tiene nombre y se llama Jesucristo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso se llama amor. No, no hay otro amor. Más grande no lo hay. Eso es amor. Imagínense lo que tomó para rescatarnos. En el cielo estudiaremos eso, amén. Por la eternidad. Entonces Dios, miren, siendo Dios y siendo el creador, se encarna en un cuerpo. Dice: el cuerpo me han preparado. ¿Qué amor tan grande? En cualquier exposición, hermanos, nunca olvidemos de exaltar a Cristo Jesús. Amén. Nunca, nunca, nunca, porque lo que Él hace y lo que Él hizo por nosotros es, cuando estudiamos y más estudiamos, nos damos cuenta que ¿qué somos? Nada, hermanos. Simplemente objetos del amor de Dios. Amén. Entonces dice aquí, ahí está, miren, ahí está, se degeneró la raza humana por enfermedades. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los animalitos, ¿está bien? Ya hablamos de la imagen de Dios, ¿en dónde? En el hombre. Se colocó a Adán como representante de Dios sobre las órdenes de seres inferiores. A ver, escuchen bien hablando de los animales. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí de los animales? Estos, ¿qué dice? No pueden, ¿qué dice? Comprender ni reconocer, ¿qué dice? La soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir ¿a quién? Al hombre. El salmista dice: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, asimismo las bestias del campo. Ah, ahí está. El hombre debe estar mandando a las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, los animalitos, ¿qué pueden hacer con el hombre? Mostrarle ¿qué? Servicio, ¿y qué más? Y amor al hombre. Cuando un perrito quiere mostrar su cariño contigo, ¿qué es lo que hace? Mueve su rabo, dice el hermano Pedro. ¿Y qué más? Brinca, te quiere saltar. Y cuando un gato te quiere mostrar su amor, ¿qué hace el gato? Se te pasa por los pies. ¿Y qué hace el hombre? Gato, vete para allá. ¿Verdad que sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, muchos que tienen animalitos. Bueno, vamos a ver la cita. Mire nada más la cita. Bueno, a ver dónde está. Bueno, ahorita vamos a ver la cita. Pero, hermano, no es correcto tratar mal a los animales. Dios los creó. Pero hay un límite. Y el límite es no amalgamación. ¿Correcto? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. El animal es hecho con el propósito de amar y servir al hombre, pero solo mostrarle amor, nada más. No amalgamación. La Biblia lo prohíbe. Y eso fue el pecado que trajo la destrucción del diluvio. Salud. Ah, no, no, no, a los pajaritos darles de comer, no, no es malo. Hay que cuidar, porque Dios los hizo. Es que Dios lo hizo todo para nosotros, ¿amén? Amén. Pero el hombre tenía que llevar la imagen de Dios, y los animalitos son hechos a la imagen de Dios. No, no, no, no, no son hechos a la imagen de Dios. Aquí lo dice tan claro, estos no pueden comprender ni reconocer la sabiduría de Dios. A ver, ¿el animalito puede comprender la ley? ¿Puede comprender la ley de Dios? No. A ver, bueno, una cosa es servir al hombre, que le obedece. Usted le llama al perrito, siéntate ahí, y viene el perrito y se sienta. ¿Pero eso hace que el perro comprenda los 10 mandamientos, la soberanía de Dios? No. ¿Puede comprender que es pecador? No. ¿Puede comprender el evangelio el perro? Bueno, creo que es de los dos, pero Dios, como ve cómo va desarrollándose todo, dijo, yo salvo mi creación, porque este hombre malvado me la va a deshacer. Y salvo mi creación de las dos maneras. Salvo a mi creación a través del hombre hecho a la imagen de Dios, que es el justo Noé y su familia, y salvo también a mis animalitos, porque estos malvados van a destruir con sus animalotes a mis animales. ¿Sí? Ahorita vamos a leer las citas, hermano. Vamos a leer las citas. Humans Independent, este es el periódico independiente de la Gran Bretaña. Y escuchen bien lo que dice aquí. Humans, los seres humanos, comparten casi todo nuestro DNA, perdón, ADN en inglés, DNA, ADN en español, perdón, con gatos, ¿y qué más? Vacas y ratones. Y ratones. A ver, dice, nuestro cuerpo tiene 3 billones de bloques genéticos o bases pares que nos hacen lo que somos. Y de esos 3 billones de bases pares, solo una pequeña cantidad son únicos a nosotros, haciéndonos 99.9% genéticamente similar al siguiente ser humano. Ahora, hermanos, ¿cuántos han leído 175 libros en su vida? 175 libros. ¿No lo han leído? Pues sí, lo han leído. ¿Saben por qué? Porque todos los genes que ustedes tienen, si los pusieran en un libro, no sería un libro. Serían 50, 60, 70, 100, 175 libros. Todos sus genes caben en 175 libros. Es decir, todo lo que los hace ser lo que son, caben en 175 libros, de acuerdo a la ciencia. Aquí está, miren. Dice un doctor y, bueno, entrepreneur, un... ¿Cómo? Empresario. Un empresario, gracias. Demostró que una versión imprenta de su código entero genético podía ocupar cerca de 262 mil páginas o 175 libros de largo. De aquellas páginas, solo 500 páginas son las que nos hacen únicos a nosotros. ¿Y cuál es eso que nos hace únicos? ¿La imagen de quién? De Dios. Ahora, ellos hablan de los genes. Supuestamente en este estudio. Hablando de los animalitos. Bajo la maldición del pecado, la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión de Dios. Ah, perdón, hermano, gracias. Entonces, de acuerdo a la ciencia, dice que hay genes similares, no iguales. Similares a los de los animales. Pero Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que lo habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, escuchen bien, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores, ¿qué pasó con ellas? Se rebelaron contra su dominio. Interesante. La rebelión. La naturaleza, es decir, esas bestias que Adán tenía dominio de, se vuelven contra, eso lo hemos leído. Por eso Romanos 8 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Porque también, escucha bien, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando inicie el milenio. ¿Amén? Empezará esa la tierra tiene que descansar. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo ya no vivió como Noé, como Matusalén. Bueno, sí, Matusalén. Y hubo un hombre que no murió. Se lo llevó Dios al cielo en esa época. ¿Cómo se llamó? Enoc. Ahora, hablando del trato de los animales, escuchen bien. A causa del pecado del hombre, toda la creación entera gime y aún está en dolores de parto hasta ahora. Así cayeron los sufrimientos y la muerte, no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. O sea, ¿qué estaban haciendo estos antediluvianos? Le estaban causando dolor a los animales, hermanos. Ya desde ese tiempo la creación gemía. Y mira lo que dice. Le incumbe pues al hombre tratar de ¿qué? Aligerar en vez de aumentar el peso del padecimiento que su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. A ver, ¿alguien quiere leer esto? ¿El que patea a los perros y gatos? ¿Qué dice? El que abusa de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano. Y es lo que era la generación de los antediluvianos. Solo porque tenía a los animalitos en su poder, los cambiaba, los alteraba, crea estos grandes animales. Eran una generación cobarde y tirana. Y muchos dicen, ay, pues este perro no es mío. Sácate, perro. Que te den de comer allá. Los pajaritos, hermano. La creación es de Dios. Y la creación gime, dice la Escritura. No adoramos a la creación, pero entendemos su sufrimiento también. Y es lo que hacían los antediluvianos, precisamente. Como decían, ah, Dios nos lo puso en nuestras manos, pero su corazón era de continuo mal. Por eso la Biblia dice, comían y bebían. Comían todo tipo de animales. ¿Sí? Les importaban los animales. Usted, yo no sé si usted ha vivido en un rancho, en un pueblo, ha visto cuando matan a los animales. Usted escucha cómo gritan esos animales, ¿sí o no? El corderito, por eso la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Algunos, pero esos nada más lloran. Los corderos, ellos, el que sí grita mucho es el cerdo. Ese como de esos que andan vendiendo por ahí, disculpen, no quiero, si ofendí a alguien, mejor disculpen. Pido disculpas mejor. Te pido disculpas porque quizá alguien vende. Y lo que yo quiero decir es que a veces estoy predicando y un ruido así no me deja predicar. Pero lo que quiero decir es que esos animalitos van gritando. Porque sabe que les espera ¿qué? La muerte. la muerte. No, y a veces ni verifican que esté bien muerto, lo echan al... No me tocó ver cómo lo echaban al caso y salió el marrano otra vez chillando con el cigarro. Ah, lo echaron al caso y el marrano no se murió. Le dieron su puñetilada. Ajá. Pensaron que lo habían matado, pero lo dejaron ahí, luego lo echaron al caso y salió. Brincó del caso el cochino ese. Bueno, no estamos defendiendo al cochino en este momento porque es inmundo. Y tiene su proceso y Dios sabe por qué hizo al cochino, ¿no? Pero lo que estamos hablando es del trato. ¿Qué hicieron los antediluvianos entonces? Al crear una raza de animales, perdón, una especie de animal distinta. Fueron unos tiranos. Con toda su inteligencia de continuo al mal. Hombres valientes y de renombre. Oh, Dios tenía que hacer algo con esa raza. Altos, gigantes, inteligentes. Y mezclándose con bestias. Y quizá con bestias que ellos mismos habían creado. Y de toda esa generación hubo una familia justa. Amén. Amén. Hubo un padre justo, una madre justa. Tres hijos justos y sus esposas justas. Y Dios le dijo, de todos estos hombres que yo he hecho, tú eres el único. El remanente va a ser poco, hermano, acuérdate de eso. Será muy poco. No esperes ver multitudes. No, muy pocos. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales, es, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí, hermanos? Es que satánica. ¿Queda claro? La tendencia a causar dolor, ya sea nuestros, le voy a hacer porque a mí me hizo que sienta lo que sentí. Cualquier dolor. La tendencia a causar dolor a nuestros semejantes o a los animales es ¿qué? Satánica. Entonces, ¿qué hicieron los antediluvianos? Al mezclar razas y, perdón, especies de animales, causaron dolor, hermano. Por eso Dios le dolió en su corazón lo que esta raza inteligente, 20 veces mayor que la que somos nosotros ahora en capacidad, ¿qué? Como dice ahí, capacidad vital, ¿verdad? En vitalidad. O sea, esa raza, dijo, Dios dice, ¿cómo puede ser esto? Y le dolió en su corazón. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad, porque los pobres bestias no la pueden, ¿qué? Revelar. Pero si los ojos de esos hombres pudieran abrirse como se abrieron los de Balán, verían a un ángel de Dios de pie como testigo para testificar contra ellos en las cortes celestiales. ¿Sí? Elevan al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. No adoramos a la creación. Pero entendamos que el pecado de los antediluvianos fue eso. Fue creerse dueño de la creación de Dios, alterar la creación y finalmente cometer el acto de la amalgamación. ¡Qué tremendo! Causar dolor. Y ver que su corazón iba de continuo al mal. Ese es el mundo antediluviano. Y aquí está la cita. Ahora entendemos todo. Pero si hubo un pecado sobre otro que requirió la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen más bajo de la amalgamación del hombre y la bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir con un diluvio a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos antes que él. No les permitiría vivir los días de su vida natural, que serían cientos de años. Fue solo unas pocas generaciones atrás cuando Adán tuvo acceso a ese árbol que iba a prolongar la vida. Después de su desobediencia se le permitió comer del árbol de la vida, perpetuar una vida de pecado. Para que el hombre posea una vida, debe continuar comiendo el fruto del árbol de la vida. Privado de ese árbol, su vida se iría, ¿qué? Agotando gradualmente. ¿Por qué ya las siguientes generaciones ya no vivieron como antes? ¿Por qué? Porque esa vitalidad, ¿de dónde la agarraba? Del árbol de la vida. Eso, 20 veces de vitalidad, más que la generación, era porque él comía de ese árbol de la vida. ¿Amén? Amén. Otra parte, es que los antediluvianos se quisieron tomar control del Edén. Sí, el Edén estaba allí. Recuerden que antes del diluvio Dios se lleva el Edén al cielo. Estos hombres decían, con toda nuestra capacidad inteligente, si ahí está el árbol de la vida, vamos a traerlo. Hermano, eso es una raza inteligente, más capaz de la que nosotros pensamos. ¿Qué dice Levítico 18:23? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. A ver, vamos a Levítico, porque ahí hay otras cosas muy interesantes. Levítico 18, vamos a la palabra de Dios, para que vean lo que dice la Escritura. Levítico 18:23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ahora, ¿por qué Dios prohibía esto? Porque las naciones ya lo hacían. Mira lo que dice: ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es que dice: en ninguna de estas cosas, verso 24, os amancillaréis, pues en estas cosas, escucha bien, se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y verso 25, la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones, verso 28 del 27 de Levítico 18, hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. ¿Qué dice aquí? ¿Que esto es literal o que no es literal? ¿Qué dice? Que los que vivieron antes de vosotros, ¿qué dice que hicieron? ¿Dice que lo hicieron, sí o no? Por eso Dios destruyó a la humanidad, hermanos. Aquí está en la Biblia. Por eso, repito una vez más, Cristo viene pronto, hermanos. Dios está a punto de destruir a esta humanidad porque está pasando ya lo mismo. Se están aprobando leyes. No vamos tan lejos. Esta semana el Senado aprobó el uso de la marihuana. Hay plantas que tampoco Dios creó. Así como hay animales que Dios tampoco creó. Sí. Ese es otro estudio que estamos haciendo. Entonces el verso 27 dice: porque estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Verso 29, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Verso 30, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. ¿Es clara la palabra de Dios, hermanos? ¿Es claro el escrito de la hermana White? Sí. ¿Está apoyado por la Biblia? Sí. Sí. Está apoyado. Entonces, ¿por qué avergonzarse de esa cita? Y pensar de otra manera. Sí, porque si los científicos no lo aceptan, sí. Allá y los científicos muy pocos van a aceptar la palabra de Dios. La mayoría dicen es que la ciencia no lo apoya, la ciencia no lo apoya. Recuerda que los científicos en el tiempo de Noé no apoyaron nada de eso. Los mismos científicos eran los que estaban, ¿qué? Cambiando la naturaleza. Y porque son evolucionistas. alterando la naturaleza. Eran evolucionistas, dice el hermano. Bueno, ateos, iban contra Dios. Porque piensan que los hombres de aquellos tiempos... No sé, si me regala un vasito con agua, por favor, más. Gracias, hermanito. Que no eran mejores que los de ahora. Pero es al revés. Es al revés. Ahora, miren, vamos a hablar de los animalitos, ¿está bien? Del tiempo del arca. Ya vimos que estos hombres, ese fue el pecado. Entonces Dios vio ya toda la humanidad de continuo al mal y dijo, ¿y Noé cuánto les predicó? ¿Entienden la predicación de Noé ahora? La predicación de Noé era con hombres inteligentes, o sea, hacia hombres, una raza inteligente y longeva, que disfrutaba todavía de las bendiciones que tenían en su cuerpo y en su mente, de haber comido, ingerido del árbol de la vida. Y ni aun con esa capacidad le creyeron a Noé. No eran hombres tontos, no. Era una generación inteligente, 20 veces mayor que la nuestra. Por eso ahora, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque miren qué tan degenerada está la humanidad hoy. Si aquellos hombres con esa capacidad no lo entendieron. Permítame, voy a tomar un vaso de agua. Dios le dice, predicó durante 120 años, se acabaron casi los 120 años, le dijo, hazte un arca, se enviaron ángeles para recoger del bosque, Espíritu y Profecía, volumen 1, tampoco está en español, página 71, cuando Dios envió a los ángeles para recoger del bosque y el campo las bestias que Dios había, ¿qué? Creado. Dice, a estos no los recojas. Estos no los hice yo. Estos no los recojas. A los ángeles Dios dijo, se van a recoger a los animalitos que yo creé. No que esta generación mala y perversa ha hecho. A esos no los vas a recoger. Por eso es que encuentran huesos hasta aquí en el aeropuerto de Santa Lucía que están haciendo. Huesos de mamut. Y literalmente ahorita le voy a mostrar la cita. La hermana Juárez habla en inglés mamut. Animales grandes. De larga escala. Imagínense. Ahorita vamos a ver cuántos metros medían estos. Medían 36 metros. ¿Cuántos de estos podían caber en el arca? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, 36 metros. 36.5. Entonces los ángeles veían estos. Y decían, no, este no. Lo que Dios creó, este sí se mete. ¿Qué cosas, hermano? Fue el diluvio antes. ¿Pero tenían vida? Sí. ¿Cómo? Andaban en varios lados, o sea, esos los crearon para, no sé, todo terreno, no sé, ¿para qué los crearían los antediluvianos? Que andaban en todos lados. Recuerde que antes del diluvio no había agua. Pero tiene usted razón, porque cuando viene el diluvio, dice la sierva del Señor que ataron sus hijos a las bestias y los subieron aquí. Porque pensaban tan altotes y que se suba a un monte más alto, pero el agua les cayó más arriba. Entonces, está tremendo el asunto, hermano. Estos animales se me quedan afuera, yo no los creo, no los puedo salvar. Hermano, no le compren estos muñecos a sus hijos, que muchos que tengan colecciones, que el este, que el otro, es estar recordando la vida de destrucción que llevó el hombre fuera de Dios. Miren lo que dice aquí. Los ángeles iban delante de estos animales A ver, ¿qué dice? Se enviaron ángeles para recoger del bosque y el campo a las bestias que Dios había creado, perdón, que Dios había creado. Los ángeles iban delante de estos animales y los seguían. De dos en dos, macho y hembra, y bestias limpias de siete. Estas bestias, desde las más feroces hasta las más suaves e inofensivas, entraron en el arca pacífica y solemnemente. Y tengo que corregir. Los animales que Dios creó los fueron a traer los ángeles. Ahorita leo donde los ángeles no metieron los otros. El cielo parecía nublado con todo pájaro de todo tipo, con pájaros de todo tipo. Llegaron volando al arca de dos en dos, macho y hembra, aves limpias de siete en siete. El mundo miraba en asombro, algunos con miedo, pero se habían endurecido tanto por la rebelión que esta manifestación más señalada del poder de Dios solo tuvo una influencia momentánea sobre ellos. Durante siete días estos animales entraron en el arca y Noé los colocó en los lugares que preparados para ellos. A ver, ¿Noé preparó un lugar en el arca para ellos? ¿Qué dice allí? ¿Para los animales que Dios creó? Sí. Ahorita les voy a presentar la cita donde hay animales que Dios no creó y esos no se metieron al arca. Yo me confundí un poco ahí. Mire, hermano, ¿sabe qué? Esta cita echa para abajo lo que dice la R. Quédate en la iglesia porque allá en que apeste, Noé había... ¿Quién dice que no hizo un arca donde todo apestaba? Lo que dice allí es que Dios le preparó a esos animales un buen lugar. ¿Sí o no? Perdón, Noé. Bueno, Dios instruyó a Noé. Pero ahora están sacando fuera de contexto y dicen, quédate en la iglesia, aunque apeste, que allí. ¿Cómo vivía Noé? Y ponen a un Noé casi con un cubrebocas de esos del COVID ahora. Que allí estaba apestosísimo. Y disculpen los hermanos que traen cubrebocas. También me lo tengo que poner ahorita que entre al metro. Y ahí sí es necesario ponérselo. No, hermanos, Dios instruyó a Noé y le dijo, vas a meter de estos animalitos que yo creé, y le vas a hacer ahí adentro su cuartito, ahí todo. Voy a preservar mi creación a ti como imagen hecha a mi semejanza, como hombre hecho a mi semejanza. Y eso es porque son mi creación. ¿Por qué? Porque es que el hombre ya su cabeza ya ha creado... otro tipo de creación. Animales que Dios no creó. Aquí viene, mira. Todas las especies de animales que Dios había creado se conservaron en el arca. Esta es la cita. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidos en el diluvio. Desde el diluvio ha habido una amalgamación de hombre y bestia, como puede verse en las variedades casi infinitas de especies de animales y ciertas razas de ¿qué? De hombres. Esa cita ya la analizamos. Entonces, hay animales que Dios no creó. Mira, y te leo la cita. Esta es Spiritual Gifts, Dones Espirituales, volumen 4, sección A, página 121. Después del diluvio, la gente comió principalmente alimentos de origen animal. Mira, ahí va, se quería salvar. Pero no se podía meter. ¿Cómo? ¿Cómo iba a caer? Exactamente, ¿cómo? Y ahorita van a ver, bueno, vamos a analizarlo, mire. 120 pies son 30 y, ¿qué dije? 37 y medio. Casi 36 metros. Este es el esqueleto del dinosaurio más largo que sea ¿qué? Encontrado. ¿En dónde? En la Patagonia, allá en la Argentina. ¿Allá? Saludos a los hermanos de Sudamérica. Se llama Patagotitan Majorum. 120 pies, que son cerca de 36, 37 metros. ¿Cuánto es de aquí hasta acá, hermano Mance? Es más, son como apenas como unos 20. Entonces, 37 más, ¿cuántos metros? Otros 17 metros más. Sí, sí, sí. Casi todo el tamaño de esta casa. Ahora, escucha bien. Los hombres, al producir todos esos animales, ¿qué iba a pasar con esos animales tan grandotes y gigantes? ¿Qué le iban a hacer a la raza humana? ¿Qué iban a hacer estos con el hombre? Pues exactamente. Estos así, mira, una pata de estas, ¿cuánto es que mide? Chécate esto. Mira. A ver, aquí está el ser humano, mira. Velo. Ve su pata. Y ve el humano. Si estos hombres antediluvianos continuaban produciendo en serie, yo no sé si en serie, pero pues eran muchos, pues, ¿cuántos iban de los hombres iban a quedar? Entonces, por eso Dios tenía que destruir eso. Porque esos iban a acabar con todo. Y gracias a Dios que en la geología encontramos los rastros. Aquí mismo en Santa Lucía han encontrado esos huesos de elefantes allá por donde vivo. Y en otros lados acá, que estamos a 2,000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Pues chéquense hasta dónde esos animales llegaron. ¿Para escapar de qué? Del diluvio. Y Dios los tuvo que destruir. Estas amalgamas de animales que hicieron. Hermanos, para hacer esta amalgama de animales, ¿se necesitaba inteligencia? Sí. Oh, a la mucho. Pero también nosotros luego decíamos del tamaño de Adán, pues era mucho más grande que el de ahora nuestros humanos. Uh-huh. Entonces también nos imaginamos que si el elefante también se ha degenerado, porque la Biblia lo dice así. Sí. ¿Cuál era su tamaño? Si ahorita son gigantes para nosotros, ¿cuál era su tamaño de aquel? Bueno, obviamente que ellos conservaban todavía cierta altura, porque sí había gigantes en la tierra. Ajá. Pero aún así, estos animales que habían creado eran más poderosos. Mire, vamos a leer una cita. Escuchen bien. Después del diluvio, la gente comió principalmente alimentos de origen animal. Dios vio que los caminos del hombre eran corruptos y que estaba dispuesto a exaltarse con orgullo contra su creador y seguir las inclinaciones de su propio corazón. Y permitió que esa raza longeva, ¿qué dice? Comiera comida de animales, ¿para qué? Acortar sus vidas pecaminosas. ¿Quiere morirse más pronto? Siga comiendo carne. La cochina pibil, el pollo en la esquina, el... todo lo, si quiere morirse más pronto, coma carne. ¿No dice allí? Hay un amigo que es doctor naturista y me dice, mira, la gente que come carne rápido se le ve en su piel. Son células muertas del animal. Y básicamente son células muertas. Y lo muerto no puede dar vida. ¿Está clara esa cita? Vamos a seguirla leyendo. Poco después del diluvio, la raza comenzó a disminuir rápidamente en tamaño, en duración de años. Ahí está, hermano. Hubo una clase de animales muy grandes. ¿Qué dice aquí? Y aquí lo pongo en inglés, miren. There were a class of very large animals. En inglés dice animales muy largos, muy grandes, que perecieron en el diluvio. Escucha bien. Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría y estos animales gigantescos no podrían ser controlados por un hombre ¿qué? Débil. Mira, hermano, si Dios no hubiera matado a estos animalotes, si Dios no los hubiera matado, dice, Dios sabía que después del diluvio, vamos a suponer que preservaría dos o tres en el arca. ¿Verdad que sí? Vamos a suponer. Ya hasta la hermana se espantó. Después del diluvio, entonces Dios le permite comer carne al hombre. El hombre se empieza a debilitar. Y si Dios hubiera permitido que estos animales siguieran vivos, ¿qué iba a pasar? ¿El hombre débil y estos grandototes? Ahí lo dice. Y estos animales gigantescos no podrían ser controlados por un hombre débil. Este está hecho en China. Ya. Los chinos hoy hacen muchas cosas. ¿Entendemos la situación de aquel tiempo, hermano? la inteligencia de esos hombres para crear esta raza. Y Dios tenía una, no un problema, porque Dios puede resolver cualquier situación. Pero él dijo, bueno, si mantengo a esos animales vivos, meto a Noé al arca y se meten uno de esos animales, pues se van a acabar al pobre Noé y a todos los que después les di permiso en su tiempo, debido a que se acabaron los árboles, pues Dios permitió eso, para que la generación no viviera más tiempo, disminuyera su vida. Para eso sirve el comer carne. Para eso, hermanos. No importa que si viene acompañado a la mexicana, con tomillo, con, no sé, con especies. Ajá, con calabacitas, con aguacate. Es que también fue dado como en caso de emergencia, ¿no? En caso de que no hubiera cultivo. Bueno, es que allí todo había sido barrido por el diluvio. Por eso es que se le permitió. Pero a la misma vez, muchos dicen, bueno, esa es la razón primaria. No, es para que la raza disminuyera ya. ¿Por qué? Porque mira, con toda la capacidad que les di, dijo Dios, mira cómo se portaron. Entonces mejor que vayan disminuyendo. Y estos animalotes grandes, large animals, que no vivan. Porque si viven y la raza débil, no lo van a poder controlar. Si hoy con un elefante, ¿a poco una persona puede controlar un elefante? No, hermano, hay personas que no pueden controlar ni su perro chihuahua. La verdad, yo los he visto, andan paseando y ahí anda el perro chihuahua. La verdad. Ah, hermano, estamos estudiando y ¿cuánto estamos deleitándonos en este mensaje, hermano? Ajá, luego llevan al chihuahueño acá y el niño caminando. Exactamente, o dejan a los niños en casa, quédate en casa, dice ahora, sacan al perro. Ah, muchas cosas que están pasando. Locura. Entonces ahí están los grandes animales. Fueron producto de la ingeniería genética de ese tiempo. Y este es, dice aquí, escuchen bien, los científicos han confirmado que el dinosaurio, dice que era vegetariano. Se llama Patagotitan Majorum, el cual vivió, ellos dicen, 100 millones de años atrás. Es el más largo descubierto. Ahora, nosotros sabemos que esto está mal, 100 millones, no. ¿Hace cuánto fue el diluvio? ¿Hace 4,000? Años. Y las pruebas están por todos lados donde están los fósiles de esos grandes animales. Eso sí hay pruebas. Una vez que andaba si usted va a la ciudad de Washington, D.C., ahí está el Museo de Historia Natural, y ahí está, de esos huesos que los han hecho, ¿verdad?, los han encontrado y los han armado, está larguísimo ese animal. Usted dirá, no, esto está tremendo. Sí, sí existieron, pero ya vimos en qué lugar. Ese es un elefante, este es el periódico USA Today. ¿Cuál fue el dinosaurio más largo, récord Guinness del mundo? Y aquí lo ponen este. Ahora, imagínense, hermano, ¿cómo iba a controlar un hombre débil por comer carne? Iba a controlar eso. Ya vimos que es imposible. ABC News, se necesitaban entonces, ¿cuántos? 130, este le pone como 37 metros de largo por, ¿cuánto de alto? ¿Cuánto serían 65 pies, hermano? 65 por 3 serían como 18 metros más o menos de alto, por ahí más o menos, ¿no? Ajá, entonces, ¿cuántos elefantes de hoy? Miren, y hay de todos, han encontrado que pajarracos y que todo tipo de esas cosas, de esos animales, creación que Dios no hizo. Y ahí está la capacidad que tenían los antediluvianos, dice la Biblia. ¿Qué es el hombre? Lo has hecho poco menor que a los ángeles. ¡Wow! Esa es la capacidad que tenían los antediluvianos. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. todo lo pusiste debajo de tus pies. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Se me informó que los que vivieron en los días de Noé y Abraham se parecían más a los ángeles en forma, en hermosura y en fuerza. ¿A quién se parecían? Días de Noé, antes del diluvio. Abraham, después del diluvio. ¿Cómo era su parecido? ¿Seguían teniendo qué? Fuerza. ¿Qué es lo que los debilitó? La carne. Sí. ¿Y qué se piensa ahora que da fuerza? Y cuando usted pasa por todos los lados y va al supermercado, lo que sea, ¿qué está comprando la gente? Se forma para que se muera pronto. Se perdió más en el diluvio en muchas maneras de lo que los hombres saben hoy. Al mirar el mundo, Dios vio que el intelecto que le había dado al hombre estaba pervertido, que la imaginación de su corazón era mala y eso continuamente. Dios le había dado conocimiento a estos hombres. Le había dado ideas valiosas para que pudieran llevar a cabo su plan. ¿Para qué Dios le dio toda esa inteligencia, hermanos? Para glorificar a Dios. Pero mira lo que pasó. Pero el Señor vio que aquellos a quienes Él diseñó, debían poseer sabiduría, tacto y ¿qué más? Y juicio. Estaban usando todas las cualidades de la mente para glorificarse, ¿qué? ¿Eran hombres sabios? Tenían un juicio tremendo, un juicio bárbaro, un tacto tremendo. Tenían un conocimiento bárbaro. Por las aguas del diluvio fue borrada esta raza longeva de la tierra. Y con ellas pereció toda esa capacidad, todo ese conocimiento que tenían. Que habían usado solo para el mal. Cuando la tierra fue repoblada, escucha bien. Mira nada más. ¿Cuánta sabiduría Dios le dio al hombre? Checa esto. El Señor confió su sabiduría a los hombres con más moderación. ¿Y entonces qué pasó después del diluvio? Dios le quitó sabiduría al hombre. ¿Qué le dejó entonces? Dándole solo la habilidad necesaria que necesitarían para llevar a cabo su gran plan. Después del diluvio, todo lo que se ha inventado y todo eso es para que de alguna manera el evangelio sea predicado. ¿Amén? Amén. Es para que el Facebook, el Twitter, el YouTube, toda esa capacidad, hermano, eso viene después del diluvio. Eso, ¿para qué maravillarnos de eso? Lo grande fue antes. Ahorita Dios dijo, bueno, ya se está repoblando la tierra, les quito esa capacidad, les quito la habilidad de vivir muchos años, que ellos mismos se maten, que coman carne. Tremendo Dios, ¿verdad? Él es Dios finalmente. Y toda la capacidad que tenía también se las quito. Ya no van a ser 20, nada más lo necesario para que entiendan mi plan de salvación. Porque si no, ya tuve la experiencia con esta raza que le di mucho. Y por eso estamos aquí. Estamos a los 80 años bien. La gente dice, el mundo dice, una carrera, ¿qué eres? Licenciado, eres el otro. ¿Qué edad? Entre los 30, 27, por ahí ya tienes tu... ¿Qué capacidad es? La mínima. ¿Pero qué hace el hombre que tiene uno, dos, tres doctorados? Que tiene... Oh, ¿cómo se cree? ¡Ay, súbanme más! ¿Qué somos, hermano? Polvo. Somos polvo. Y todos los edificios y todo lo que el hombre haga en este mundo a hoy es nada en comparación a lo que hicieron allá. Hoy nada más el plan, hoy Dios dijo, bueno, después de repoblar el mundo, como dice allí, el Señor confió su sabiduría a los hombres con más moderación. Ya, vamos a quitarle todas esas capacidades. Nada más le vamos a dejar las capacidades necesarias, pues para que entiendan mi plan de salvación. ¿Y cuánto le agradecemos a Dios por eso? Pero en la tierra nueva y cielo nuevo, ¿qué creen que va a pasar? Volveremos a comer del árbol de la vida. Nuestro pensamiento se ampliará. Yo me atrevo a pensar más que Dios le permitió a Adán para entender los misterios profundos del plan de salvación. A veces hoy decimos, a veces hermanos muy sinceros dicen, hermano, es que ya leí todo el capítulo, no entiendo nada. Es cierto. Y yo también a veces me pasa, a ver, ya leí, ¿qué leí? Y otra vez a leerlo. ¿O no? Y otra vez a leerlo. Pero tenga la esperanza, hermana y mi hermano, que en el momento que usted vuelva a agarrar por la gracia de Cristo, aquel primer fruto del árbol de la vida, seremos una nueva creación. De hecho, hermanos, de hecho, este cuerpo será transformado a la venida de Cristo. Amén. Pero también la Biblia nos promete que comeremos nuevamente del árbol de la vida. Esto inmortal, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Este cuerpo ya no se va a morir. ¿Para qué comeremos del árbol de la vida entonces? Para ya, si ya habremos sido hechos inmortales. Bueno, somos seres humanos. Dice la Biblia que será para sanidad o salvación de las naciones. Amén. Amén. Para comprender mejor el plan de la salvación. Oh, hermano, lo que perdimos lo volveremos a recuperar. Amén. En Cristo y por Cristo. Amén. Y por eso tendremos la capacidad que aquí no tenemos. Aquí me duermo, dicen algunos hermanos, es que estoy leyendo y ya me duele la reuma. Ya. Es cierto, hermano. Es cierto. La creación gime. El cuerpo tiene dolor. En su misericordia Dios dijo 8 remedios naturales para que te ayude un poco. Es mi bendición que te puedo dar en esta época donde tu vida ya está así. Muy pronto vendrá el amanecer, hermanos. Muy pronto vendrá cielos nuevos, tierra nueva. Oh, esa es nuestra esperanza. El diluvio no lo acabó todo, quedó un pequeño remanente. Y aunque Dios le quitó la vida, Dios nos promete en Cristo Jesús vida eterna. Que Dios les disminuyó la vida, Dios promete eso. Ahora, hermanos, vamos terminando, está bien, porque miren, hemos llevado este asunto. ¿A qué hora empezamos? A las 3 de la tarde. Son las 5, ya menos son las 6. Vamos terminando el asunto entonces. Hermano, y ahora es cuando se ha derramado el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Así es. Y es cierto, mira, hermano, aún en nuestra debilidad, en nuestra humanidad caída y debilidad humana, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Muchos temen ayunar porque dicen, ay, me voy a hacer débil. Me va a dar hambre. No, hermano, póngase a ayunar y va a ver que va a recibir fortaleza, tanto espiritual como también física. Y si usted se va a hacer obra misionera o se va a predicar, pídale a Dios fuerza, fortaleza, aunque vaya cansado, aunque haya viajado mucho, dígale, Señor, ten misericordia de mí. Clamo tu promesa que dice, tú das fuerzas al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el Señor cumplirá su promesa en usted. Porque realmente el que nos da la fuerza es Dios. Y claro que sí, nos hizo un sistema digestivo y etcétera para que nuestro cuerpo se nutriera. Pero no así, cuando usted ayuna, usted se siente fuerte físicamente en el Señor. Porque entendemos que la fuerza física viene de Dios. Que su mano nos hizo, su mano nos sostiene y nos sostendrá. ¿Hay alguna base científica que apoye entonces la cita de la hermana White? Decían en 1947, es que no puede haber algo. BBC, el nacimiento de... ¿Qué dice allí? Eso está pasando ya el día de hoy. El día de hoy los científicos están metiendo gen en un óvulo de un puerco han metido, y esto en estos últimos años, han metido genes de hombres. Porque lo quieren utilizar para... Ahorita vamos a ver. Con la idea de que, por ejemplo, si alguien está malo del hígado, entonces nada más van a hacer crecer en ese puerco ciertas células mezcladas de hombre con mujer, perdón, de hombre con el puerco, para aplicárselos al que tiene el hígado malo, porque supuestamente son muy parecidos. Pero hermanos, este es el inicio de los antediluvianos otra vez. Esos animales híbridos se llaman chimeras. Los conocen así en la rama médica. Porque eso viene desde antes, desde las mitologías griegas. ¿Han visto ustedes las sirenas? Bueno, obviamente no, nadie ha visto las sirenas. Y qué bueno, gracias por mover la cabeza. En la mitología. ¿Sí? Ah, bueno. Ajá. Ok, entonces, esa combinación de parte humano y parte animal se le conoce como chimeras. Pero en la ciencia, ¿cómo se puede decir? En la ciencia actual, se le conoce como animales híbridos. Pero en realidad, ¿qué es un animal híbrido? Bueno, a este puerco le han puesto células de hombre. Y por eso la BBC dice, el nacimiento de mitad humano y mitad animal. Oiga, hermano, mire, con el mínimo conocimiento que el Señor nos dejó, mire lo que está pensando hacer el hombre hoy. ¿Por qué los científicos británicos están creando un puerco humano híbrido? Ay, hermano. De hecho, aquí dice, miren, vamos a entender los clones, dice. Vamos a entender. Clones que tú agarras las células de una oveja para crear otra oveja. Es un clon. Pero esto no es otro, no, esto va más allá. Esto es agarrar las células de alguien que fue creado a la imagen y ¿quién? ¿Y semejanza de quién? De Dios, para mezclarla con alguien que no fue creado en la imagen y semejanza de Dios. La misma actividad del mundo antediluviano está pasando hoy ante nuestros ojos. Ese es el punto. Ahorita no vamos a hablar de que si va a salvar con esas células que crea ese puerco, ¿verdad? Unidos con las células del hombre, le va a salvar a alguien. Ahorita no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de las implicaciones teológicas y doctrinales. Somos hechos a la imagen de Dios. Y quiero decirles una cosa, ¿saben? Esto es actualmente, pero creo que fue en 1981. ¿Saben dónde fue donde se mezcló eso por primera vez? En la Universidad Adventista de Loma Linda. Se puso el corazón de un mono en un niño. Ahí está. La Universidad Adventista de Loma Linda. Y entonces dijeron, ¡wow! ¡Qué avance de la ciencia! ¿Es el hospital entonces? Sí, en Loma Linda. Ahí empezó el mundo antediluviano actual. ¿Y el aborto también? Ah, y muchas cosas más. ¿En qué año, hermano? 1981, a ver, déjeme ver si tengo aquí la información. ¿Sí? Porque Loma Linda, a ver si lo tengo aquí. Loma Linda, y creo que aquí lo tengo, pero espero que abra. Porque parece que lo tengo, pero está infectado ahí. Y ahí empezó todo, hermano. Obviamente, quizá en otros lados. Pero ahí es por primera vez donde le ponen el corazón de un mono a un niño y vivió creo que una semana. Y todos dijeron, ¡qué avance de la ciencia! Pero ahí, y todos dijeron, no, es que la ética, ¿y qué pasa? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Hermano, vámonos a la Biblia. La imagen de Dios es una cosa. Amén. El animal no fue creado a la imagen de Dios. ¿Puede alguien que no fue creado a la imagen de Dios tener las cosas ¿Puede el hombre que fue creado a la imagen de Dios ser partícipe de otro ser que no fue creado a la imagen de Dios? Hermano, la Biblia es clara. El hombre fue creado a un nivel, el animal en otro. Ah, dice que no se puede. A ver, vamos a ponerle aquí reparar. Lo sentimos. Ok, a ver si. Y este por ahí lo traía. Lo más linda. Bueno, tengo que ver ese archivo. Pero este es otro tema, el de lo más linda es otro tema. Solo les digo que es lo que pasó allí. La imagen del se le llama blastocis, como el óvulo del puerco, siendo inyectado con células humanas. Ahí está. Y estos son los últimos años. Y terminaré leyendo un análisis de que hacen, creo, unos, parece que son cristianos, no sé, ahorita lo vamos a ver, donde dicen, ¿y si se le inyectan más células a ese puerco? Y empieza a hacer actividades como de hombre, ¿se le considerará puerco o hombre? ¿Y si se le considera más hombre que puerco, entonces tendrá derechos del hombre? ¡Wow! Estamos entrando en un mundo antediluviano. Y por eso digo, Cristo viene pronto. No hay oportunidad, hermanos. No hay segunda oportunidad. La oportunidad es antes de que termine la gracia. La señal la tenemos aquí. Science News, noticias nacionales. Nuevo embrión híbrido. Are the most true mixing of human and mixed eye. Están mezclando los embriones de humanos y ratones. Se está mezclando ya. Los científicos hicieron un embrión de un ratón que lleva el 4% humano, el más alto nivel de células en ese animal permitidas. Y ahorita los científicos dicen, sí, vamos a ponerle tanto de células humanas, 4% a esto. ¿Pero tú crees que realmente es lo que están haciendo? ¿Eso es lo que pueden sacar a dónde? Al público, a la luz. Algunos, ese no es mi comentario, simplemente leo lo que otros ya han imaginado. Dicen, ¿y quién no nos dice que ya nosotros, quizá alguien que tú has saludado, no sea alguien de esos? ¿Ah? ¿Quién no dice eso? ¿Y es malo matar el ratón? A ver, ¿qué leímos? El hermano pregunta si es malo matar los ratones. Bueno, si comen queso. Bueno, recuerde, hay animales que Dios no creó. Sí, hay animales que Dios no creó. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Está bien? Si el ratón le come la comida, ¿qué va a hacer? Se va a quedar sin comida. Entonces, o muere el ratón o muere usted. Hay animales que Dios no creó. Hay plantas que Dios no creó. Seguimos. Dice aquí, científicos han creado un embrión de un ratón que es parte humano, 4% para ser exacto. El híbrido, así le llaman, es lo que los científicos le llaman animal humano chimera. Un organismo único que es hecho de dos diferentes sets de células. En este caso, el embrión de un ratón que tiene tanto células de ratón como células humanas. Y escucha bien lo que dice aquí. Y que los científicos dicen lleva enorme potencial para el tratamiento de enfermedades humanas, posiblemente aún el COVID-19. Hermano, Hoy están diciendo, con la vacuna, tranquilos, no hay problema, ¿no? ¿Quién sabe qué hay detrás de todas esas vacunas? Aquí te lo está diciendo, ¿qué periódico? CNN News te está diciendo, posiblemente para tratar al COVID-19 vamos a usar las células de ratones con seres humanos. Lo está diciendo ahí, yo no lo estoy inventando. Un tratamiento potencial. A ver, vamos a leerlo para que no ponga yo palabras. Y dice, y que los científicos dicen, lleva enorme potencial para el tratamiento de enfermedades humanas, posiblemente aún el COVID-19. Oiga, luego en las redes andan unas fotos de un puerquito, de un bebé con cara de puerquito. Ah, pues esos son. También había escuchado de una predicación de David Gates. Ajá. Donde dice que tiene un amigo en el ejército norteamericano. Sí. Y que ahí los cuerpos, hay mucha gente que se pierde y los tienen en el hospital del ejército. Y los tienen como en calidad de... ¿Desconocidos? De congelados. Así. Ah, ok. Pero los tienen listos para que se introduzcan demonios en esos cuerpos. A ver, hermano. Bueno. Hay una línea muy, muy definida. Un servidor nunca me ha gustado ser amarillista. Siempre me gusta presentar mejor evidencias. Y si hay alguna evidencia de eso, adelante. Pero lo que sí tenemos claro es que los demonios tomarán forma de los muertos. Ajá. Sí, de los muertos. Ahora, sí, muchos de los soldados han visto apariciones de demonios, pero bueno, eso será otro tema. Eso es como el anticristo ya está convenciendo a los ejércitos de este mundo de que él existe, el mismo diablo, el papado mezclado con el diablo, está trabajando en los ejércitos. Un servidor viaja por muchos lados, escucho testimonios de soldados que se les aparecen a manifestaciones que son satánicas. En el mismo ejército, aquí en México está pasando eso. En ciertos lugares. Hermanos, Cristo viene pronto, amén. Amén. Esta es una señal de que Cristo viene pronto. Ahora, ¿tenía razón la hermana White? Amén. Amén. ¿Qué está pasando hoy? O sea que pensaban la gente que cómo se va a poder, y sí se puede. ¡Claro! Solo que el hombre... En 1947, la comunidad científica decía, ¿cómo puede mezclarse esta cosa? Hoy, en el 2020, aquí está la prueba. Y aún están diciendo, y posiblemente, dice aquí, lleva enorme potencial para el tratamiento posiblemente del COVID-19. Entonces... Yo no sé si censuran esto o no lo censuran, pero tengo que decirlo. Ellos mismos están diciendo que esas células pueden ser un tratamiento para el COVID-19. Entonces algunos hermanos preguntaban, ay, entonces ¿me pondré o no esa inyección? Bueno, pues ahí, si usted quiere traer células de ratón adentro, qué tremendo. Pero yo sé, así va a ser. Ya no va a ser posible que Dios nos pueda salvar. ¿Cómo? Ya no sería posible que Dios nos pudiera salvar así con células de un animal. Es que nosotros estaríamos participando de, como dice la Biblia, de ese tipo de amalgamación. Digo, el don profético. Hermano, es tremendo el tiempo en que estamos viviendo. Repito, hago este tema con pruebas. Siempre me gusta hacer mis temas con pruebas. No me gusta ser amarillista, porque el amarillista habla, dice y ay y todo, pero solo para, ¿cómo le? Ajá, para tener, ajá, llamar la atención, ay, ya viste este video y todo eso. Aquí están los escritos, la Biblia, lo que está pasando ahorita y como en los días de Noé. ¿Tiene razón o no tiene razón la Biblia? Ya estudiamos cómo fueron los días de Noé. Si aceptamos la posición de la Iglesia Adventista antes del 1947, comprenderemos lo que está pasando hoy. ¿Y ahora qué van a hacer los pastores y todo que negaban esto? Y miren, hermanos, están pasando cosas más difíciles. Le comento rápido esto. Y esto salió en una revista adventista. Una mujer no podía tener hijos con su esposo, pues. Y le dijeron, ¿cómo se dice esto? In vitro, ¿verdad? Y entonces le producieron, ¿cuántos hijos quieren tener? 4. Pues ellos en su tratamiento para tener 4 hijos, y es cierto, el pastor oró por la señora, oró por el señor, le nacieron 4 hijos, el pastor adventista los bautizó, los presentó, los bautizó y los invitaba a su boda. Pero ¿cuántos quedaron allá en donde los guardan? No, donde guardan los embriones, tiene su lugar, no sé cómo se llama. Un banco de embriones, no sé cómo se le llama. Ahí quedaron 3 embriones más, que no se desarrollaron. ¿Estos eran hermanos de estos? Bueno, lo que quiero decir era que eran de la misma fuente. Y una vez reciben una llamada, el papá y la mamá, que se les permitían usar estos 3 embriones para investigación y experimentación. Hermano, estamos llegando a situaciones únicas en este mundo, donde el hombre está jugando con la naturaleza y con la imagen de Dios. ¿Y qué decía ese pastor en la revista Ministry? Pues no sabía qué hacer, nada más oré por ellos. Cuando se pierde el origen, ¿de qué estamos hechos? ¿De quién nos hizo? ¿Por qué nos hizo? No sabremos qué decir, ni qué aconsejar. Me atrevo a decir que muchos pastores están aconsejando cosas que no van de acuerdo a la Biblia y al Espíritu de profecía. Recuerde, hubo una mujer en la Biblia que no tenía un niño. ¿Cómo se llamaba? Ana. ¿Y qué hizo Ana? Oró a Dios. Sara también, es cierto. ¿Y qué hizo? Creyó. Y porque creyó, le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y hermanos, estamos viviendo en un mundo antediluviano, ¿me explico? Hoy, ahí están las células. Japón aprueba experimento que podría permitir que los animales humanos híbridos sean nacidos por la primera vez. ¿Sabes por qué? Porque viene... El embrión, pues, viene el embrión del animal o la parte del animal donde inyectan, pues, la parte del hombre, las células del hombre. Y la ley decía que nada más pueden estar 4 semanas. Y después tienen que, una vez que agarran vida, 4 semanas y después morir. Pero Japón dice, ahora vamos a dejar 4, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que nazca. Y si nacen ellos, porque aquí se está hablando de embrión, pero ahora ya van a nacer. Por eso algunos científicos y algunos cristianos están diciendo, no, es que esto todo es lo que nos están diciendo ahora, pero esto ya van avanzadísimos. Yo no veo mucho a Alex Jones, pero hay un video donde él saca todo esto, y antes de hablar de todo esto que está pasando, dice, las citas de la hermana White las pone. ¿Cómo ven? Él las pone. Ahí está, dice, miren lo que dijo esta señora americana. Y entonces denuncia todo eso. Dice, mientras todos están viendo Hollywood y todo eso, están creando una nueva raza. Hermano, no tenemos temor, porque Cristo lo dijo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La mayoría de los americanos aceptan la ingeniería genética de animales que beneficiarían la salud de los humanos, pero muchos se oponen. Ahora, el pueblo americano es protestante, ¿right? Según, es cristiano, ¿sí? Entonces, ¿por qué están aceptando ellos esta ingeniería genética? Porque esto nos da una señal, el mundo protestante americano, ha estado olvidando a Dios. ¡Hey, wake up! ¡Levantémonos! ¡Despertémonos! Sí, el mismo pastor de la revista Ministry, Ministerio Adventista, ya les dije lo que pasó. Mira lo que dice aquí. Men, hombres, aquellos con alto conocimiento científico, y fíjate lo que dice aquí, y aquellos en baja religiosidad, alto conocimiento científico y baja religiosidad, son los más inclinados a ver esta variada de variados usos de biotecnología animal como apropiados. ¿Quiénes? Los científicos que no temen a Dios. Son los que están llevando eso. Oiga, ¿no fue eso en el diluvio así? Me impresiona, hermanos, cómo está desarrollando esto. Y digo, ah, Señor, yo creo que viene pronto. Ahora, antes de eso, hay lo que se llama GMO, que se llama organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, aquí tenemos este salmón, que debía desarrollarse en 18 meses, en 3 años, se desarrolla en 18 meses. La mayoría de los alimentos que hoy el mundo está comiendo, ya son alimentos genéticamente modificados. Como en los días de Noé. Ellos modificaron la genética de los animales. Pero lo modifican. Es más, la mayoría de los alimentos vienen modificados. Hay tomates que les inyectan células de pescado. Tú te puedes estar comiendo un tomate, pero en realidad te estás comiendo también mitad pescado. ¿Cómo? Ah, como hermano, déjeme ver aquí si tengo para contestarle esto. National Geographic. Mire lo que dice. Organismos genéticamente modificados pueden ser semillas o animales. Dice, son quizá los más visibles en la sección de producción. Las primeras plantas de ingeniería genética para ser producidas para consumo humano fueron introducidas a mitad de los 90, 1990. Hoy aproximadamente, wow, ¿qué dice aquí? El 90% del frijol de soya. Sugar beets, hey, help me, sugar beets. Todos los alimentos azucarados, sugar beets, tengo que ver esto, en el mercado son genéticamente modificados. Genéticamente, crops, como el maíz, ajá, granos, pues. Granos produce, fíjate lo que dice, los granos genéticamente modificados, ¿verdad? Genéticamente engenereados, genéticamente granos alterados, pues, se producen vastos campos, tienen más larga vida, resisten a las enfermedades y a las pestes y aún saben mejor. Estos beneficios son para tanto los que los cultivan, tanto para los que los consumen. Por ejemplo, si produces algo de mucha cantidad, beneficiarás el precio de los consumidores. Hay granos que resisten las pestes. ¿Sí? Perdón. Sí. Sembradíos. ¿Ah, dónde, hermano? Crops. Oh, gracias, sembradíos. Gracias por corregirme. Sembradíos genéticamente ingenierados producen una gran cantidad, pues, de productos. Y luego dice acá, son resistentes a las pestes, ¿verdad? A los pesticidas, etcétera, etcétera. Y bueno, hermanos, ¿desde cuándo están los organismos genéticamente modificados? Desde 1990. Esa ingeniería genética, Dios la permitió. No. En los 90 y ahorita en el 2000, ¿en qué estamos ya? Fíjate, hermano, empezaron primero, vamos a hacer un resumen de este artículo, modificando las plantas, una con otra. Después, animales. Y ahorita están animales con humanos. Animales con humanos. Y bueno, hermano, la futura realidad, con esto estoy terminando este artículo que se llama Ciencia y Tecnología, dice Inhuman Bestiality, bestialidad inhumana. Están mezclando células de animales y humanos para hacer órganos. Eso dicen, es que si te falta algo y no lo tiene nadie para donártelo, que te lo done un puerco, ¿qué te parece? Ajá, y no se lo va a quitar otro ser humano. Pero vámonos al otro lado de la moneda. Vamos a traducir esto, vamos terminando. Las quimeras o híbridos, humanos, animales, escucha bien, donde un óvulo de una especie se fertiliza con el esperma de otra especie, con el ADN recombinado que reside en cada célula del cuerpo del híbrido, traspasa numerosos límites éticos. El experimento del Instituto Sal con quimera humano-animales suscita serias preocupaciones. Las ramificaciones de insertar células madre pluripotentes humanas éticamente aceptables en el embrión de cerdo son impredecibles. El objetivo es crear una quimera, es decir, un animal humano o humano mitad y mitad, donde las únicas células humanas están en el órgano deseado. Nada más se la van a poner al animal en el hígado, por ejemplo. Pero las células podrían migrar ¿hacia dónde? Al cerebro, obviamente, del animal, afectando el desarrollo del cerebro en formas desconocidas. O podrían migrar a los gametos, creando óvulos espermatozoides similares a los de los humanos. Se desconocen los efectos sobre el sistema nervioso del animal. Estas posibilidades impredecibles o incognoscibles plantean interrogantes sobre la frontera entre humanos y animales. ¿Qué porcentaje de células humanas haría que un animal se pareciera a un humano? El Instituto Sal logró insertar una célula humana por cada 100,000 células porcinas. A medida que los embriones del futuro adquieran más y más células humanas, ¿obtendrán derechos similares a la de los humanos? Esta no es una idea descabellada. El No Human Rights Project y el Great Ape Project tienen como objetivo hacer respetable la personalidad de los animales. En 2014, un tribunal argentino dictaminó que un simio en un zoológico era una persona no humana y debía ser liberado. Definir la humanidad del animal en función de su porcentaje de ADN humano es una especie de reduccionismo genético. Es decir, definir a los seres humanos simplemente por nuestro ADN y nada más, la protección legal basada en un perfil de ADN con un X% de células humanas minimiza la singularidad de la especie humana. ¿Entendemos lo que puede pasar, hermano? Ahora mira, por eso dicen que la imagen de Dios se borró con todo esto que pasó en el diluvio. Si las células neuronales humanas migraran al cerebro del cerdo, ¿estimularían qué? ¿La conciencia? Sobre la base de los marcadores seculares de la personalidad, como la autoconciencia, la conciencia y el razonamiento, se podría afirmar que los cerdos pensantes deben ser protegidos y no sacrificados para extraer sus órganos. Hermano, una preocupación similar se desencadenaría por la presencia de células humanas en los órganos reproductores. ¿Podrían los ovarios o los testículos de un cerdo ser la fuente de óvulos espermatozoides para la investigación? ¿Para reproducción? Esto es inverosímil. Pero sugiere el horror de un niño humano con un padre porcino. Hermanos, como en los días de Noé, ¿qué dice? Así será la venida del Hijo del Hombre. Cita de Patriarcas y Profetas, el cuadro del mundo antediluviano que registra la inspiración, representa con fiel veracidad una copia de la condición a la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. Amén por el espíritu de profecía. Amén. Representa, ¿cómo me encanta esto? Con fiel veracidad, una copia de la condición a la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, en los países que se llaman cristianos, ahí en los Estados Unidos, hermano, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Hermana, hermano, la hermana White dice que esos crímenes ya en su tiempo se estaban cometiendo. ¿Cómo? No sé. ¿A qué grado? No sé. Pero ahora sí podemos decir con las noticias. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé a dar aviso al mundo para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y para que sí escaparan de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora con toda misericordia las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por los labios de Noé. Durante 120 años el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora. Antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero para la mayoría, estas advertencias solo serán vanas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Es una copia fiel del mundo antediluviano. No se te olvide orar, leer la Biblia, consagrarte y dedicarte a Dios porque lo necesitaremos. No en el futuro. Hoy. Hoy mismo. Tendremos que aconsejar a esta nueva generación de jóvenes, matrimonios jóvenes, que se enfrentan a estas situaciones. El nuevo esquema de educación viene con esto también. Por ahí algo traer implicado esto, hermanos. ¿Qué hará el pueblo de Dios? ¿Participará con el pensamiento actual antediluviano de continuo al mal? Y si es así, no se podrá dar la advertencia al mundo. ¿O será fiel a Dios y será pregonero de justicia en Cristo el Señor? Amén. ¿Qué decidiremos, hermanos? ¿Cuántos decidiremos estar por Cristo, hermanos? Amén. ¿Lo están haciendo ellos por asuntos de salud? Pero como pueblo tenemos un gran mensaje de salud. Tenemos un Dios poderoso que puede curar. Amén. Sin traspasar los límites de la imagen de Dios en el hombre y los animales. Que Dios ayude a su pueblo. Y que las citas del Espíritu y profecía hayan quedado claras. Y consagrémonos y dediquémonos a Dios, que Cristo viene pronto. ¿Alguna duda o algún comentario, hermanos? ¿Cantamos un himno? Amén. ¡299! Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado en Jesús. sarmiento de la vida de ti traiga. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Gracias a Dios por este lindo y bendecido sábado, hermanos. Si hay alguno de ustedes que desea bautizarse, entregarse a Dios, pedir perdón por sus pecados, muy pronto habrá bautismos en este grupo. Acérquense con los hermanos encargados. Hagan planes, hermanos. La señal de que Cristo viene pronto, esta es una más. Amén. Amén. El mundo va a pensar que va a entrar en el famoso milenio temporal de paz y seguridad. La realidad es que Cristo vendrá muy pronto a pagar a cada uno conforme fueren sus obras. Consagrémonos, dediquémonos a Dios. Y aunque el mundo vaya pensando que todo va a mejorar, nosotros sepamos de que no será así. Dediquemos pues tiempo a mejorar nuestra vida, nuestro carácter en Cristo Jesús. Eso es lo que sí se puede hacer. Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Amén. Tu profeta dijo que la vida antediluviana iba a ser una copia de lo que iba a ser el mundo antes de que Cristo viniera. Gracias, Señor, por la palabra profética más segura. Gracias por el don de profecía. Y Señor, aunque hay muchos que ya no creen lo que dice la profeta, estamos aquí nosotros para decir que creemos. No por nuestras propias fuerzas, sino porque tú pones esa fe en nosotros, Señor. Tu palabra dice que creamos a Dios y que creamos sus profetas y que vamos a ser prosperados y seguros. Bendice tu obra en todo el mundo, Señor. Bendice a los predicadores de justicia, a las iglesias que se han reunido en casas, que por la fe en Cristo Jesús, ellos continúan adorando a Dios en espíritu y en verdad, no con miedo, no con temor, creyendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendice a tu iglesia en este lugar en Chalco, pero también, Señor, bendice a tu iglesia en diferentes partes del mundo, aquellos fieles buscadores de la verdad, que no temen, Señor, anunciar al mundo las señales de la venida de Cristo. Señor, que tú seas con ellos. Levanta obreros, predicadores, Señor. Y que todos podamos estar unidos en estas grandes verdades que tú nos has dado. Gracias, porque sabemos en qué momento de la historia estamos. Gracias a la palabra profética, sabemos que Cristo viene más pronto quizá de lo que pensamos, Señor. Él tiene que venir a destruir a los que destruyen la tierra. Pero también viene a salvar a los que han confiado en Cristo, en su vida perfecta, en su justicia prometida para nosotros. Que esta semana que está iniciando, Señor, podamos disfrutar de la compañía de tus santos ángeles y podamos también tener en cuenta, Señor, que somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. En el nombre de Dios lo pedimos y lo rogamos. Amén. Amén. Amén.